hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Pues ya parece que tenemos noticias oficiales, poquitas, o más bien noticia oficial. Bueno, no, hay alguna noticia más, no, quizá no del primer equipo, pero sí que van saliendo ya cosas y se empieza a esclarecer un poco todo esto, ¿no? De quién viene, quién se va, de momento, aunque también están siguen muchas cosas en el aire. Pero bueno, ya hay varias cosas oficiales, ya se empieza a mover esto un poco y por la cuenta que nos trae, porque nos queda prácticamente una semana para empezar la pretemporada, bueno, un par de semanas, perdón, 10 días, para que empiece la pretemporada y hay que tener, pues eso, lo que digo yo siempre, ¿no? Cuanto más jugadores tengamos ya, cuanto más cerrada esté la plantilla para que empiece la pretemporada, mejor. Así que esperemos que en esta semana, estos 10, 12 días que nos quedan para que empiece, se cierren o se confirmen varias cosas y se quede la plantilla más o menos, no va a quedar cerrada porque sabemos que no, pero más o menos que se quede ya estabilizada. De momento, bueno, pues vamos a hablar de las cosas que hay confirmadas, las cosas que parece que están ya casi hechas o que se han confirmado, pero no por el club, y casi que de rumores, pues como siempre que no hablaremos mucho porque rumores son rumores, pero también tocaremos otros temas como el filial y algo de las féminas. Así que hoy vamos al grano, estamos con tres de los invitados, tres de los habituales, igual luego viene alguien más. De momento están con nosotros Fernando, Miguel y Chechu. Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí ya esperando que empiece la pretemporada porque se nos está haciendo un poco largo y siempre es bueno ya que vuelva al fútbol. Miguel, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí pues con el típico baile de nombres ahora en verano y con cosas que, bueno, una como dices es solo oficial, pero tenemos por ahí varios nombres que ya se van esclareciendo y cada vez pues parece que vamos teniendo una idea un poco más de por dónde se quiere tirar. A ver si nos dan más detalles. Y por último, Chechu, ¿qué tal? Hola, buenas noches, pues encantado de estar con vosotros una vez más. Ilusionado, esperando que empiece la pretemporada y con posibilidades por mi parte de acudir a ese torneo en Soria, ¿no? Vamos a ver, porque existe una posibilidad que me ha surgido, a ver si pudiésemos desplazarnos hasta Burgo de Osma. Sí, que es el primer partido, ¿no? Bueno, luego vamos también con la pretemporada, que también se ha anunciado que va a ser la pretemporada. Sí, una pretemporada rarita, ¿eh? Ya la comentaremos. Como viene siendo costumbre en el Atleti, ¿no? Hace ya bastantes años. Pero bueno, si os parece, vamos a empezar con el tema, la noticia oficial quizá más importante de la semana, que es la venta de Mandzukic a la Juventus. Se ha ido por 19 más no sé qué, algo, ¿no? La nota oficial de la Juventus da otras cifras. Ah, sí. Son 19, pero pagados en tres plazos. Pagan 7 millones el 1 de agosto. 6 millones el 10 de agosto del 2016 y luego otros 6 millones el 10 de agosto del 2017. O sea, que nos van a pagar 19 millones, pero en tres partes. Y luego serían 2 millones más dependiendo del rendimiento del jugador. ¿Y esos que los pagan en el 2050 o algo, no? Pues no sé, eso yo qué sé. Además tampoco han dicho los 2 millones qué variante serían, si metiera tantos goles. Si mete 50 goles o algo así, ¿no? No sé, o sea, que nos van a dar en teoría 19... pero hasta el 10 de agosto del 17, del 2017, no vamos a recibir todo el dinero. La verdad que somos unos cracks negociando. Esto es increíble. Luego a nosotros siempre nos exigen pagar todo y mira cómo lo han sacado la Juventus en tres plazos, bastante cómodos, 7, 6 y 6. Sí, sí, vamos. Pero bueno, independientemente de eso, de lo que se saque por él o cómo lo paguen y demás, yo creo que no sorprende a nadie y es la venta quizá más... Que era más obvia, ¿no? Y que todos sabíamos que iba a pasar porque no ha funcionado. Se le agradece lo que ha hecho. Yo le agradezco más que nada la primera mitad de temporada, la segunda mitad de temporada, como que no mucho, porque hizo más mal que bien al equipo, yo creo. Eso de jugar lesionado, si es que estuviese lesionado, que nunca se aclaró del todo. Pero el rendimiento que tuvo y la actitud, pues... Y las malas caras. Por eso, eso a mí no me convenció mucho, la verdad. La actitud que tuvo al principio, los primeros seis meses, muy bien, y respondió y metió goles, quizá no tantos como se esperaban, pero oye, pero yo creo que fue a raíz de la llegada de Torres, empezó a comerse mucho la olla, a no estar en el campo, y el equipo lo sufrió. Celos, quizá. Puede ser, o lo que hablábamos en durante aquella época, ¿no? Que le gustaba, es un delantero que le gusta sentirse importante y en cuanto no se siente importante, pues no rinde, ¿no? Y obviamente con la llegada de Torres perdió importancia porque ya no era el único 9. Hasta la llegada de Torres su única competencia era Raúl Jiménez, o sea que hay, con eso queda todo dicho. Y entonces, claro, luego cuando llegó Torres, pues no se sintió protagonista, ¿no? Aunque lo seguía siendo el delantero titular y Simeone lo intentó por activa y por pasiva, ¿no? Intentó que se sintiera importante, le daba ánimo desde dentro, desde fuera, ¿no? Y le quería, pero parece que él se daba cuenta de que le estaban comiendo la tostada, ¿no? Y la verdad es que Torres, después de lo que le había pasado estas últimas temporadas y demás, y que venga a mitad de temporada y sea mejor delantero que él en lo que resta de temporada, siendo supuestamente el suplente, pues dice bastante, ¿no? Del rendimiento de Mandzukic en la segunda mitad de la temporada. Así que yo creo que nadie le va a echar de menos, yo creo. Muy poca gente le va a echar de menos, ¿no? Estaba ya hecho, no. Ya visto, ¿no? No, y en principio, si viene lo que apunta que puede llegar, en principio lo que traemos es suficientemente bueno como para hacer olvidar a este jugador, ¿no? Ya te digo que son temas que aún no son oficiales. Lo que tú dices, Mandzukic ha hecho una buena primera parte de la temporada, una segunda parte bastante floja, por no decir muy mala para un delantero. Y la venta, pues hombre, lo vendemos prácticamente por el mismo dinero que lo compramos. Si bien es verdad, como dice Ferrano, pues que al final pues a muchos plazos y hasta dentro de años no vamos a ver toda la pasta, cosa que en fin no develamos nada nuevo a nadie si decimos que este equipo negocia como negocia. Y además parece que eso es una forma, como ya hablaremos después supongo, de pago parecida a la que vamos a hacer con Miranda, que es otro negocio, vamos, que lo vamos a vender también, nos lo va a terminar pagando dentro de 4 años. O sea que bueno, parece que la venta está bien hecha, el dinero en principio está bien, pero sí es cierto esto de que nos lo van a pagar dentro de 3 años, pues hemos hecho un negocio un poco raro, como siempre, vamos. Sí, bueno, ahora entramos en rumores también, pero porque hay algunos también con el tema de los pagos y tal, bastante bastante extraños. Pero Chechu, ¿qué te parece a ti la venta de Mandzukic? Bueno, es que, como habéis dicho y os escucho atentamente, ha dado dos perfiles, ¿no? A mí me gustó mucho, incluso puedo decir, el Mandzukic que yo vi en los octavos de final, ¿no? De esa Champions League, donde aguantó lesionado, vio que no había cambios, aguantó hasta que no pudo más estando lesionado, peleó, luchó, quizás se le pedían más goles. Pero luego, efectivamente, no sé si fueron temas de celos por cómo fue acogido Fernando Torres, yo creo que alguien de su entorno debía haberle explicado, o quizá no había entender la importancia lo que es Fernando Torres al Atleti, ¿no? Y estos celos, estos temas extradeportivos, estos celos, estas a lo mejor desplantes que ha podido tener, no le gusta nada al Cholo Simeone. Así que como lo malo ha sido a final de temporada, pues bueno, pues si se ha decidido traspasarlo, yo creo que la delantera, vamos a ser sinceros, podemos dar todos los palos que queramos, pero la delantera sí, últimamente, en los últimos 10, 15 años, el Atlético de Madrid siempre ha hecho unos fichajes tremendos. Así que yo creo que ya hablaremos más adelante, pero se vislumbran fichajes de categoría, incluyendo el de Griezmann que se fichó el año pasado. No vamos a hablar ahora de los Kun Agüero, de los Forlán, toda esta gente, de los Falcao en su mejor momento, porque ahora claro, ahora Falcao, pues desgraciadamente el tiempo pasa para todos y no es el que era, ¿no? Pero Falcao en su mejor, el mejor momento de su vida deportiva, sus 2 mejores años los ha vivido en el Atlético de Madrid. O sea, que yo creo que hay que tener paciencia Yo alabo al Mandžukić del primer año y le censuro, perdón, de la primera parte de la temporada y de la segunda parte de la temporada lo critico porque podía haber hecho más, desde luego. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Que no se le echa la de menos, se le da las gracias por lo que hizo y ya no está. No se le va a echar de menos porque cuando se fue el Kun pues se le echó de menos, aunque vino otro, se fue Forlán, se le echó de menos, se fue Falcao, se le echó de menos, se fue Diego Costa, se le echó de menos, pero este no se le va a echar de menos. No, no. Y además no se le va a echar de menos, y además la gente yo creo que estaba deseando que se fuera. Lo único es que porque luchaba mucho, que si se ponía una máscara, que si... Sí. Pero lo que importa aquí es meter goles y, claro, y jugar es que, bien. Es que lo de lucha, lucha cualquiera. Era muy, o sea, viniese quien viniese, ya lo dijimos, se va Diego Costa, y tal y como estaba el mercado, era prácticamente imposible suplir a Diego Costa. Traer a otro jugador que hiciera el papel que hizo Diego Costa, y así se ha visto, ¿no? Aunque yo, para ser un poco, no sé, abogado del diablo, como quieras decirlo, yo creo que sí que había cosas, pero claro, no se fue ahí. Se fichó a Mandžukić muy pronto. Yo creo que era un fichaje así de estos relámpago, ¿no? Que no se lo esperaban, le salió un buen precio y dijeron, bueno, pues probamos porque no nos va a costar mucho. Y es un delantero con nombre, ¿no? Porque, claro, venía de jugar en el Bayern y demás. Pero obviamente no estaba al nivel que estaba Diego Costa. Habiendo gastado un poquito más, pues podía haber tenido algo mejor. Como parece ser que se va a hacer esta temporada, si se hace lo que parece el rumor que ahora hablaremos de él. Pero estaba claro que venía a intentar suplir a un jugador que había sido pues una revelación la temporada pasada. Y que no iba a ser, y además hablábamos mucho también de cómo se cambió el estilo del juego del equipo, no, tuvo que cambiar todo. Eso fue lo peor, que es que son dos jugadores totalmente diferentes. Claro, no encajaba, no sé, era un jugador que no encajaba. No, encajaba por personalidad, pero no por juego. Entonces, no sé por qué, si se le fichó o no, se le fichó por motivos deportivos de hacerle otro Costa, sino para jugar de otra manera. Pero yo, claro, es lo que te digo, no, yo no creo que se le fichara pensando en jugar de otra manera, sino que se le fichó pensando, se nos ha ido un delantero que se ha convertido en un crack, ¿no? Se nos ha ido y tenemos que traer a otro delantero de nombre. Y le surgió este, y en ningún momento, yo creo que durante el fichaje, en ningún momento se pensó en el estilo de juego, sino en el nombre. Se fichó por el nombre, sí. y por la repercusión, más que por... Sí, para callar un poco el traspaso de Costa, vamos. Claro. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, sí. Además que fue, se le intentó, recuerdo, a mí me pareció un poco, se le intentó dar demasiada prensa, ¿no? A un jugador que sí, que venía del Bayern, que es un... Pero había jugado 2 años en el Bayern. Sí, tampoco que, es no era, que no era... Era hecho, yo qué sé, vamos. Sí, que no era un... No sé, era un buen jugador, pero se le intentó... Yo creo que se le intentó sobrevender cuando vino al Atleti. Sí, hacerle mejor de lo sí, que era. Sí, y se le hacía... No, y que sí, o sea, se le intentó hacer más grande de lo que era. Y eso pudo perjudicar a lo mejor a él. También. Si se le también. Pone un nivel más alto de lo que tiene, a lo mejor si no nos hubieran dicho que era tanto, pues las cifras que hubiera tenido no habrían parecido tan malas. Claro. Pero si te lo venden como que es uno de los cracks del mundo, de los mejores delanteros, pues claro, te quedas chafado. Claro. Y la verdad es que estaba algunos pasos por debajo. O sea, en cierta manera, en ciertas cosas, por ejemplo, yo creo que lo dijo hasta el Cholo, ¿no? Era probablemente el mejor delantero en Europa en juego aéreo. Pero claro, si tienes al mejor delantero de Europa en juego aéreo y no tiene jugadores que le pongan balones, pues poco va a hacer, ¿no? Porque que me digan a mí los balones que cuelga el Atleti al área, no, para jugadores, pues pocos. En jugadas a balón parado, pero en jugadas colectivas, pocas. Pocas. Y entonces, sí, puede ser muy bueno en eso, pero tiene que ser más completo, sobre todo para jugar con un estilo como el que teníamos en el Atleti. Y el problema ha sido ese, que no solo no ha encajado, sino que ha hecho que el equipo se desajuste mucho. Ahora hay que volver. Yo creo que la idea del Cholo ahora es volver otra vez un poco a. Quizás no a jugar como jugábamos antes de que llegara hace 2 temporadas, pero sí a intentar no ser tan radical en el cambio, ¿no? El cambio de la temporada en la que ganamos la Liga y llegamos a la final de la Champions, a esta temporada pasada, el cambio en el juego fue muy drástico, ¿no? Fue demasiado, yo creo. Y el equipo lo sufrió. Y no, nunca supo acoplarse. Y es más, el equipo cuando mejor ha jugado esta temporada, que ha terminado ha sido cuando se ha intentado volver un poco más a los orígenes, ¿no? No a orígenes, sino a lo que se jugaba antes. Así que habrá que ver ahora con cuando empiecen a anunciarse o hacerse oficiales los fichajes y demás, cuáles son los planes del Cholo, pero por lo que ya nos ha contado y se ha dejado ver, lo hablamos la semana pasada en las entrevistas que ha dado y demás, parece que quiere volver un poco a eso, a jugar un poco al toque, pero sin pero imprimiendo la velocidad también, ¿no? A ver. Volver a lo que nos ha dado mejor resultado, en una palabra. Sí. Es que tiene sentido, ¿no? O sea, si funciona... Sí, claro, si es lo que pasa que, claro, resultado, tiene sentido también... variantes, hay que tener variantes, un plan B, un plan C, pero sí, la base tiene que ser esa. El Barcelona siempre juega igual. Luego tiene modificaciones, que si un año a lo mejor hace más contragolpe, sí, pero su base es la misma. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que a Barcelona no se le llevan a Messi, a Barcelona no se le llevan a Iniesta, a Barcelona... Aquí hay que hacer juego de bolillos, pero este año en teoría no va a haber bajas gordas de gente... De momento, no toca madera, tiene madera por ahí. En teoría, y que si el Cholo manda, porque si le toman como el pito el sereno, pues le fastidiarán al equipo. Yo creo que las únicas bajas gordas que podría haber, y ya han declarado prácticamente sus entornos, sus respectivos entornos, que no se van a ir, son Coque y Godín. Prácticamente el nivel. Efectivamente, que él quería Coque, Godín y poco más. A partir de ahí se pueden ir el que quiera, incluido el Niño Torres. Es que, vamos a ver, ha habido jugadores que, en mi opinión, estamos hablando de hace un año, de cuando se ganó el título de Liga. Han pasado dos cosas. Uno, puestos específicos y jugadores muy importantes que decidieron abrir la puerta y marcharse, y otros jugadores que han bajado su rendimiento, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que hay jugadores que, aunque no los haya metido ahí, para el Cholo también son intransferibles, más que su por calidad, por su entrega, por su compromiso total, como es el caso de Juanfran, ¿no? O Raúl García, efectivamente, que son de ese corte en cuanto a su compromiso total. Raúl García, incluso el propio Torres, Thiago, efectivamente, son jugadores que están ahí como en una segunda línea de flotación en importancia, ¿no? Pero es que el primer año, como habéis apuntado, quiero decir, hace un año cuando fuimos campeones, pues se nos fue Felipe Luis. Y bueno, no, es que también hay que ver que a veces pues no siempre se puede tener la suerte o que los jugadores rindan como está previsto. Para sustituir a Felipe Luis no se fichó a un jugador, se fichó a dos, y los dos han salido rana. Entonces, así es complicado. Ha sido dos por uno como en el Carrefour, pero ha sido... Pero han salido cero por uno, porque claro, han sido el puesto peor del equipo. Al final ha terminado jugando Gámez. Claro, sí, y ahora se vuelve. Y ahora se está hablando de la posible vuelta de Felipe Luis, pero si vuelve... Pero ¿vosotros lo creéis o es una bola total? No, yo me lo creo. La cuestión... Yo me lo creo al 100%, pero la cuestión, porque entre otras cosas... Pero que estén negociando, ¿vosotros creéis que están negociando? Sí, que seguro. Han lanzado un seguro, sonda a petición del propio jugador, seguro. Porque claro, este se creía que iba a ir para allá y que iba a ser, el nuevo Maradona en lateral izquierdo. Y se ha dado cuenta del que quien lo ha hecho grande ha sido el Cholo. Y ha llegado allí, el equipo lo ha venido grande, lo que sea, no se ha adaptado al clima. Y es que allí pues está siendo suplente. Y yo quería hilar esto con que es un caso que vamos a ver, porque... Yo, por un lado, quiero que venga, pero vamos a ver en qué nivel viene, porque lo jugó todo en el Atlético campeón de Liga y en el Chelsea, vamos, habría que tirar de números, pero yo apuesto a que más de 10, 14 partidos, pues ahí los tienes. Ha jugado muy poco para un jugador que supone que es de primera categoría, entonces... Va a quitar puesto a las pilicuetas. Y que Felipe, pues... Yo ahí vamos a ver... Debe tener 29, 30 ya, ¿eh? Claro. 30 no creo, ¿eh? A mí 30 se me hace muy largo. Voy a buscar su ficha, pero a mí 30 me suena que no, ¿eh? Pero 29, pero 28, 29... Pero si ha jugado poco este año, mejor, así ha descansado, hombre. Pero siempre está esa balanza, ¿no? De que es bueno si viene descansado, pero con pérdida de ritmo de competición. Y vamos a ver... yo creo que Felipe Luis es un caso concreto que fue injusto con el Atleti, porque Felipe Luis debería haber, debería, y bueno, yo le voy a recibir si viene, como a todos los jugadores, con los brazos abiertos, porque estoy seguro que va. Cumple 30 años en agosto. Pues ahí está. Que lo ficharíamos con 30. Sí, lo ficharía, sí, el 9 de agosto la liga cumple con 30. Claro, entonces, este jugador fue injusto con el Atlético por una sencilla cuestión. Este jugador lo tenía hecho prácticamente con el Barcelona hasta que se le reventó la pierna prácticamente en un choque involuntario, me acuerdo, con el portero del Atlético de Bilbao, ¿no? Con Gorka Iraizoz. Y me parece que no sé si Gorka en aquella época jugaba todavía en el Español, tengo duda, pero lo tenía hecho con el Barça y el Barça prácticamente tomó las de Villadiego y el Atlético le dio una oportunidad sabiendo que se podría, ¿por qué no?, resentir de una lesión bastante grave que tuvo, y todo lo grande que ha sido gracias al Atlético. Entonces, pues bueno, yo creo que fue un poco injusto, ¿no? Es un caso concreto en el que él, cuando se proclamó campeón de Liga y finalista de la Champions, quizás se debía haber quedado, pero bueno, hay que respetar la decisión. ¿Vosotros estáis viendo la Copa América? Porque creo que está siendo titular, ¿no? Con Brasil. Sí, sí, sí. Sí. Está siendo titular, efectivamente. Es curioso que el año pasado hace la mejor temporada de su vida y no juega al Mundial, y este año... Por el entrenador que tenía Brasil, ¿eh? Sí, sí, por eso. Que el mundo de los entrenadores es histórico. Sí, bueno, de los seleccionadores. Ahora en la selección española estamos sufriendo tanto el masculino como el femenino, dos casos, ¿no? En fin, cada seleccionadorcillo tiene su librillo, pero es extraño, ¿no? Y aún así el rendimiento que está dando Felipe no es malo, pero siempre hay que tener en cuenta que a Brasil la llegan poco. No quiero decir que el trabajo de Felipe sea fácil, pero vamos, quiero verle contra Argentina. Está subiendo la banda como hacían a la Leti, sí, atacando, ¿o eso? Sí, sí, quiero verle contra Argentina. A ver qué pasa de ahí. Miranda también está siendo titular. Capitán y titular. Sí. Y lo vamos a malvender, parece ser. Sí, o sí. Bueno, o malceder, porque ahora parece ser que es una operación de estas raras. No, pero es una venta, no sé si es por los impuestos o por lo que sea, porque si una cesión con obligación de compra es una venta. Yo ahí ahí no estaría de acuerdo contigo, porque hay que recordar que Miranda ha dado buen rendimiento y llegó gratis al Atleti, ¿eh? Yo creo que cualquier rendimiento económico que se le saque será bueno, sí, pero, porque Miranda llegó gratis. Pero se ofrecía, el año pasado se ofrecieron 25 millones, me parece que era, ¿no? Pero es que, claro, pero también hay que mirar lo deportivo. Miranda ha dado buen ha rendido hasta este año, ha rendido bien y se estaba formando a Jiménez. Este año ya con un Jiménez totalmente consagrado, tanto en Uruguay como en el Atlético de Madrid, ya tiene, ya está preparado para tomar el relevo, ¿no? Y formar ese eje de la zaga titular con Godín. Entonces yo creo que en ese sentido la zaga es una línea donde se ha gestionado todo perfectamente. Han estado Miranda y Godín y han hecho, bueno, han formado, yo creo que va a ser histórico, ¿no? Vamos a ver cuándo volvemos a encontrar un par de centrales que saquen tanto rendimiento. Bueno, el año de la Liga con Courtois atrás era brutal, ¿no? Pero ahora ha tomado el relevo, lo ha sabido tomar magníficamente Jiménez y ya está, y es la hora, yo creo que es la hora, ¿no?, de vender a, ya que ha salido el tema, es la hora de vender a Miranda, porque sí, es que si esperamos un año más se va a tener que prácticamente gratis, o sea que todo lo que... No, sí, sí, bueno, era un tema que quería tocar más adelante, sí, pero ya que estamos en ello, está claro que Miranda es parecido al caso Mandzukic. Yo creo que los que teníamos claros que al final de temporada que se iban a ir eran Miranda y Mandzukic, o Mandzukic y Miranda en ese orden, ¿no? Yo creo que eran los dos jugadores que sabíamos, obviamente si no cuentan las cesiones que vuelven, ¿no?, como Ansaldi o Cani, ¿no? Pero de ahí a que se tenga que ir, pero a que no lo vamos a regalar si acaba siendo como se rumorea que es una cesión por 2 años y al final con opción de compra, sino que no lo regalas, pero no ves dinero hasta dentro de 2 años prácticamente. Lo único que estás haciendo es ahorrarte la ficha. Y yo creo que eso no es no es buen negocio, yo creo. Eso es lo que comentaba antes y lo que he comentado, Chechu, que a mí me parece que estamos haciendo un negocio un poco regular vendiendo un jugador a plazos, porque lo que decíamos de cederlo 2 años y luego obligar a comprar es como vender a plazos, y estamos vendiendo a plazos muy largos a un jugador que está siendo titular y capitán con la selección de Brasil en la Copa América. O sea, se supone que estamos vendiendo un jugador de cartel y lo estamos vendiendo, yo creo que con una fórmula mala, como si el Atleti estuviera desesperado por venderlo. Es verdad lo que decís, que acaba contrato el año que viene y está claro que tiene que salir este verano, pero yo creo que el Atleti podría venderlo con mejores condiciones, creo yo, vamos, no sé. Sí, sí, yo estoy en ello, o sea, yo pienso que... Recibir el dinero para comprar algo nosotros, pero es que si lo recibimos al cabo de 2 años, no lo vamos a usar el dinero para este año. Sí, pero nunca se sabe. Es que yo prefiero venderlo por menos y tenerlo aquí, el dinero, que venderlo por más, pero teniendo el dinero a... O bueno, como lo estabas hablando de lo de Mandzukic, ¿no? Si te van a pagar en 3 plazos, pues lo vendes por menos, pero te lo dan en fin. Pero bueno, estamos hablando del Atleti y de la directiva del Atleti, que ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Y estos temas nunca nos vamos a enterar de la verdad, además. Tampoco. Ni lo que le han vendido, bueno, claro, ni cuándo se lo dan, eso, ni cómo, ni cuándo, ni a dónde va 5, a dónde va 6. Es un desbarajuste. Sí. Bueno, mientras estábamos comentando esto, ha llegado por aquí Israel, creo. Israel, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Un saludo, Jorge, y a todos. Ya estoy, bueno. Además, Israel era de los pocos defensores de Mandzukic un poco. Sí, estábamos hablando todavía de Mandzukic, acabamos de empezar. Bien, bien, bien. Sí, sí, yo fui defensor de Mandzukic hasta que era una causa ya muy, muy, muy difícil de defender. Inicialmente, claro, ya lo hablamos veces, inicialmente era defendible y luego ya los últimos 3 o 4 meses pues dejó de serlo. Sí, claro. Yo creo que la opinión es unánime, ¿eh? Además, ha sido mucha decepción el final. Es que ya ni te acuerdas cuando metió el último gol. Es que ha dejado una imagen muy triste el final. No, yo en eso, Fernando, mira, empiezo ya aquí fuerte. Está claro que el rendimiento del jugador no ha sido bueno, pero yo sí que opino que es un jugador interesante, creo que es un buen jugador, creo que no se adapta sobre todo a nuestro estilo de juego. Y yo lo despido con alegría, pero lo despido también con la idea de que ha sido un gran profesional. O sea, yo creo que este hombre ha estado en todas las batallas, le han partido la cara 2 o 3 veces, ha sudado mucho, ha corrido mucho. Lo de gran profesional lo ponemos en duda porque lo decía Jorge antes, lo de la lesión esa. Sí, lo de la lesión. ¿Estaba lesionado, bueno, no estaba, si estaba o dejaba de estar? Esa parte yo, claro. En esa parte yo, por ejemplo, no puedo saber porque no. Yo valoro lo que he visto dentro del terreno de juego. Dentro del terreno de juego, la verdad es que, bueno, sí, hubo quizá un momento en el que estaba lesionado y no se sabía tal, pero hasta que ese hombre estaba bien, la verdad es que se dejó todo por esta camiseta. O sea, luchó mucho, se partió la cara mucho y la verdad es que yo creo que fue un muy buen profesional, la verdad. A mí en ese apartado no tengo absolutamente nada que reprocharle a Mandzukic. Ojalá todos los que vinieran tuvieran esa actitud que tuvo Mandzukic. Y luego, sí, pues, claro, por lo que nada. Perdona, Jorge, o sea, Israel, que te he pisado. Nada, decía que es más o menos lo que estábamos comentando aquí, que gracias por los servicios prestados, que yo creo que, bueno, no lo sé, pero no creo que nadie le recuerde como un delantero pésimo. Se le agradece la entrega que tuvo. Yo creo que, bueno, todo, sí, yo también estoy de acuerdo que la ha tenido todo el tiempo, pero especialmente en esos primeros 6 meses, pero la venta estaba claro que había que hacerla. Lo que decía es que él me parece se que ir, igual... Yo creo, vamos, yo creo que él también se que igual las condiciones en las que lo hemos vendido, pues lo que decía Miranda, es como si estuviéramos desesperadísimos por venderlo. Y no sé exactamente si es la mejor sí, forma. Pero eso, bueno, puede ser que por eso no hemos sacado menos, porque yo creo sí, que estaba tan claro que lo teníamos que vender, lo sabía todo el mundo, ¿no? Que han dicho, ya ha dicho la Juve, si esto lo quieren vender, vamos a hacerle aquí un apaño. No hemos vendido muy bien el producto. Pero claro, es que tampoco era difícil porque el final de temporada que ha hecho no te da para venderle por mucho. Sí, yo creo que por ejemplo, en la Juventus, que se caracteriza sobre todo por tener un medio campo, bueno, ahora perderán a Pirlo, imagino, bueno, incluso puede que 6 meses más iba a aguantarles antes de irse a Estados Unidos, pero tienen un medio campo con Pogba, con Vidal, con Marquisio y con Pirlo, un gran medio campo. Si son capaces de llevarle balones al área y jugar cerca al área, yo creo que es un delantero muy útil. Otra cosa es que para lo que hemos jugado nosotros este año, pues nos resultaba muy inútil. Pero el jugador en sí, bueno, ha sido un delantero, yo diría que medio o medio bueno, incluso si quieres un poco, para lo que hemos visto en el Atlético de Madrid. No ha llegado al nivel pues del Gran Torres. El problema es que tenía mucha comparación con otros. Claro, sí, pero también no podemos comparar con el Tren Valencia y con Lukic. Ya, claro. Y con una serie de delanteros que han venido de estrellas. Y con Nikolaidis con Rodas, y con Nikolaidis, claro. Pero el problema es que sus últimas referencias eran altísimas. ¿Quiénes son los últimos delanteros gordos que hemos tenido? Unas caras, macho. Diego Costa, Forlán, Agüero, Falcao, el Torres antes de que se fuera. Claro, es que desde que estuvo Torres en el primer equipo no hemos tenido un año un delantero centro malo, yo creo. Así que recuerde de memoria, pero, vamos, ¿no? Siempre ha habido uno bueno, por lo menos. Es lo mejor que siempre teníamos en el equipo, la delantera. Luego a lo mejor en otros puestos fallamos, pero la delantera lo mejor. Bueno, pues hablando de este eso... Año se va a recordar por Griezmann. O sea, sí. Se va a recordar que el delantero bueno que tuvimos este año fue Griezmann. Sí. Hombre, digo, claro, el mejor jugador de la plantilla. Que hablando, como hemos estado hablando de los delanteros, y yo creo que de Mandzukic ya lo hemos dejado bastante claro, vamos al otro tema, que yo creo que lo dije, no sé si lo dije en el programa anterior, hace un par de programas, pero parece que lo de Jackson Martínez está hecho. Al final se iba a ir al Milán, pero ha salido su agente diciendo que no quería, que quería venir al Atleti. No quiere ir nadie, al Milán no quiere ir nadie. Es que el Milán es el Atleti de hace 5 años. Es que años, no quiere ir gente, no quiere ir gente ni que está en un equipo mal, porque Wiesel este, que está en un equipo ruso o ucraniano, le ofrecieron ir para allá y dijo que no, que al Milán es no quería ir. Wiesel, Pero al Milán no lo digo. Con Dogbia es otro caso, el Inter ha pagado 35-40 millones y se lo ha levantado al Milán. Sí. Pero no quieren ir al Milán, ¿eh? Es que claro, es un cementerio de elefantes. Sí, pero bueno, el caso es que parece que Jackson Martínez está ya prácticamente hecho y eso sería para mí pues mira, es un pedazo delantero. Tiene 28 años, 28. Cumple 29, 29 cumple en octubre. El año pasado en el Oporto metió en total 32 goles. Lleva 3 años de Pichichi en Portugal, ¿eh? Sí. 32 goles y 7 asistencias en 42 partidos. Lleva ya en el Oporto varios años, ha hecho casi toda la carrera en Europa, la ha hecho en el Oporto. Estuvo jugando también en México y en su país, y a donde se ha hecho fuerte es en el Oporto. Y en la selección de Colombia, ya ha dicho que yo no estoy viendo la Copa América, pero los que la están viendo dicen que tiene que jugar por encima de Falcao, que debe estar bastante flojo. Creo que el sábado contra Argentina, yo no sé cuánto habrá sido la sanción de Vaca, pero imagino que más de un partido. El sábado contra Argentina estoy casi seguro que Falcao no juega titular y juega Jackson con Teo Gutiérrez arriba, porque es que lo pedía al público. El otro día salió, jugó 25 minutos, yo sí que lo vi. Y bueno, lógicamente, como ya teóricamente es jugador nuestro, pues te fijas más. Y lo primero que ves es que es un delantero que tiene movilidad. Sí, es un delantero que no rompe, es mucho boya. Fuera de juego, ¿verdad? Tiene este mide 1,85, es pero los espacios, busca los huecos, tira desmarques. Es flaquito, ¿no? Es flaco, pero es fortísimo. Mide 1,85, por eso que tiene que estar 1,85, no, es habilidoso para mover ese cuerpo, ¿eh? Esa parte de habilidoso es la que ya veremos a ver qué tal. Yo, bueno, ya me aventuro ya por si te doy mi opinión. Yo creo que técnicamente no es un grandísimo jugador. Yo diría que no es, de hecho, diría que no es superlativo en nada, pero que sí que es muy completo. Diría que tiene bastante movilidad, que no se complica mucho a la hora de jugar de espaldas y de abrir a un compañero. No se puede esperar de los driblings, regates, tal. Para eso ya hay otros delanteros. No es un rematador como Falcao, pero sí es un buen rematador con las dos piernas. Sí tiene disparo de fuera del área, cosa que pues Mandzukic en concreto no tenía. Sí tiene, o sea, remate de la cabeza. La da bien con las dos piernas, la da bien. Al menos pegar a puerta, pega con las dos piernas. Eso te iba a decir, lo de pegar a puerta. A mí, tiene goles desde fuera del área bastante pues buenos. Eso es importante. A mí lo que me gusta es un delantero que tiene, que sabe muy bien dónde está la portería. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esos delanteros que se la pase donde se la pase, si tiene ocasión de tirar a gol, va a tirar a gol. Y va a ir entre los tres palos. Y eso para un delantero es muy importante. O sea, vosotros, ¿con quién de los últimos que hemos tenido, con quién, si se puede comparar con alguien, se parece más a Falcao, a Forlán, a quién se parece más? Yo diría que más a Diego Costa, pero sin esa agresividad extrema de Diego Costa. Pero de los últimos, a mí, a quien más se me parece, si me lo pones, con, por ejemplo, con Falcao o con Forlán o con Agüero, Se me parece más a Diego Costa en el a ver cómo le dirías en ese en el instinto y en el, sin tener una calidad técnica, porque por ejemplo Falcao yo creo que tiene bastante más calidad técnica o obviamente Forlán Agüero, sin tener calidad técnica o unas bueno condiciones sí tiene obviamente, pero es más es el no sé el movimiento, ¿no? O sea, que es como es también como agresivo, como Costa y esto. No tanto, no llega tanto, pero sí no agresivo que es... con el rival. Digo agresivo de juego de estos de boom, boom, boom. Sí, sí. Es un jugador que se mueve bien entre líneas y que tira muy bien los desmarques, sobre lo que lo ha comentado antes Israel. Saca muy bien a los jugadores, a los defensas de fuera de juego. Es un jugador que es un delantero. Lo que yo decía, por ejemplo, de Torres, la diferencia de cuando jugábamos con Torres esta temporada, ¿no? Es un delantero que te estira a los defensas, ¿no? Te estira al rival. Es un delantero que no deja que los defensas estén en tres cuartos de cancha, sino que estén siempre pendientes, mirando hacia atrás más que hacia adelante, ¿no? Entonces, eso para un equipo como el nuestro, tal y como pensamos que queremos jugar, es muy importante. Muy importante tener un delantero que sabes que tienes no sé si decir una referencia, pero sí un hombre que va a estar ahí arriba siempre, ¿no? Y lo importante, Jorge, que es parece un delantero que más o menos nos garantiza 25 o 30 goles, que eso sí. Es lo que necesitamos y es lo que nos ha faltado este año, excepto por Griezmann, ¿no? Mm. Parece que ahora estamos intentando fichar mucha gente arriba y toda pues parece que tiene un corte parecido. Es verdad que Jackson es un poquito más distinto, pero gente con movilidad, gente para poder salir también a la contra. Es que, haciendo las medias, si ponemos Vieto, que también supuestamente está hecho según el Villarreal, Vieto, Jackson y Griezmann, te salen ahí 70 goles. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que esto es una cosa que quería comentaros más tarde, pero bueno, os la suelto ya. Si se confirma lo de Jackson y se confirma lo de Vieto, nos estamos plantando ahora mismo con 5 delanteros sí, más no Raúl. No juegan García. Todos. Entonces, una de dos, o de ahí va a salir alguien más que Correa, porque con solamente saliendo Correa seguiríamos teniendo 4 delanteros y medio casi. Como les cambian de sitio. O bien empezamos a jugar con 3 delanteros, cosa que yo no creo que haga. Descártalo. Si me uno con 3 delanteros es como Mourinho con 3 delanteros, eso es imposible. Pues te voy a decir una cosa, yo también lo descartaba y pensaba que de hacerse, el que no me encajaba en ningún lado era Arda Turán, porque más o menos el resto de jugadores del medio campo... Y meterías a Griezmann ahí a donde Arda, ¿no? Oliver. O Griezmann, lo que yo pensaba era que si se confirman más o menos estos fichajes de Vieto y Jackson, parece que tendríamos que jugar casi con 3 delanteros. Es que, si no, es que no tenemos sitio ni de coña, ¿no? Entonces, Vieto puede ser suplente. Claro, es que habrá que... Es que el Cholo habrá que contar con las rotaciones, ¿no? Porque la fase de grupos comienza enseguida, en septiembre, y es importante que no nos pille sin jugadores con las suficientes garantías para hacer una rotación de confianza, ¿no? Y que no nos pase lo que la temporada empezar perdiendo contra uno de los equipos en teoría ganables. Vieto sería ojalá. Además es joven, el Cholo le pone en el banquillo. Yo estoy casi seguro que Vieto va a ser un Griezmann, ¿no? El del año pasado, ¿no? Claro, eso es. Sí, yo creo que a lo mejor que empieza y luego si se gana el puesto. Yo estoy de acuerdo con Fernando y con Jorge. Sí, yo creo que probablemente Vieto sea un Griezmann, es decir, que inicialmente no empiece, sino que la delantera, los dos de arriba, porque yo no veo al Atleti jugando con 3 delanteros y 3 medios exclusivamente. Yo veo nuestro 4-4-2, que si quieres lo puedes transformar en una especie de 4-2-3-1, pero vamos, viene a ser que dos medios centros innegociable y dos hombres en banda en el medio. Y luego, aparte, si quieres jugar media punta y un delantero o dos delanteros, como quieras. Entonces, yo veo a Vieto entrando como entró Griezmann, es decir, pues poco a poco en el equipo como segundo delantero. Es el sitio, yo no porque lo vea yo, sino porque es lo que dice Simeone, lo ve como una especie de Villa. Y su sitio es el segundo delantero con, con Jackson, pero inicialmente jugarán, imagino, Griezmann y Jackson. Lo que pasa es que nosotros somos el Atleti. Nosotros no podemos fichar jugadores de 22 millones para que sean suplentes exclusivamente. La idea, imagino, que es que Vieto, esperemos que responda, y que Vieto se haga con la posición de segundo delantero detrás de Jackson. Y ahora, claro, ¿y ahora qué? ¿Y ahora Griezmann a dónde? Claro, si tiene la banda izquierda, le puedes meter en la banda izquierda. A la izquierda. Esas, por ahí yo creo que pueden ir los tiros, efectivamente. No al principio de la temporada. Esa posición, ¿eh? Pero no como tres delanteros, sino Griezmann como medio por banda, vamos. Sí, lo que pasa es que es una cosa rara, porque Simeón este año se ha empeñado en meter a Griezmann por dentro, a enseñarle ya, cómo jugar por dentro. Ya, pero porque no tenía otra opción, a lo mejor, o no tenía más variantes. No. En una entrevista, Simeone dijo que cuando vio jugar a Griezmann, al principio, Simeone fue a hablar con el jugador y le dijo que él tenía uno de los mejores desmarques en diagonal que él había visto y que eso era lo que tenían que intentar mejorar a partir de ese momento. Yo creo que si él... palabras textuales de Simeone, se supone que le dijo al jugador que era el mejor desmarque en diagonal que él había visto. O sea, si eso es así y él le quería para segundo punta, me extraña que ahora lo quiera volver a meter en banda. Por eso os decía lo de los tres delanteros. Claro. Pues Vieto es suplente, pues como Pedro en el Barça, un suplente de lujo. No, pero no, señor. Nosotros no podemos gastar los 22 kilos en jugadores que no vayan a... Pero es un fichaje también de futuro, también, es joven. Pero por eso no va a entrar de primeras, pero la proyección de Vieto es ser titular en este equipo, son 22 kilos. Es verdad, acaba de apuntar Miguel otro tema. ¿Y Correa y Torres a dónde están? Es que son muchos para los puestos. Es que eso, tenemos mucho delantero, entonces si se confirma alguno todo esto, saldrá, alguno es que, sale. Es que aunque Correa salga cedido, por ejemplo, que también me parecería mal, pero bueno, aunque Correa salga cedido, seguimos teniendo cuatro delanteros de primer nivel. Yo creo que con cuatro si está bien. Es que a Torres lo consideramos primer nivel para dos posiciones, no sé, me parece... Mejor tener cuatro que dos, ¿no? Se te lesionan, el cansancio, yo qué sé. Competencia. Pero cinco delanteros para dos posiciones no es posible, porque tiene que salir alguien. Pero es que yo creo que no son cinco para dos, sino que es posible que sean cinco delanteros para tres posiciones, contando el extremo izquierdo o el extremo derecho, donde pueden jugar tanto Griezmann, teóricamente, como Correa. Torres no, Jackson tampoco, son delanteros nueve centros. Vieto, según Simeone, es un media punta, es un segundo delantero como Villa, y ahí está donde Griezmann o Correa pueden quizá entrar por banda y de una manera ofensiva. Si son cinco hombres para tres posiciones, estamos bien. Si son cinco para dos, nos sobra gente, claro. Ahí voy, claro. Entonces, el que sobra si seguro es Raúl Jiménez. Ese seguro. Ojo que también será cedido nuevamente, pero también va a empezar la pretemporada con casi toda seguridad Borjita Bastón. Sí, tiene ofertas de primera, han dicho. Sí. Hombre, yo me he quedado de tercer nueve por encima de Jiménez, ¿eh? Sí, pero ya tanto pues sí, no se pueden quedar. Pues sí. No se pueden quedar tantos delanteros. Sí. Y Raúl García también puede jugar de punta. Es que tanto no... Hay muchos delanteros. Sí, yo iba a soltar otra curiosidad. Mucho delantero. ¿En el centro qué? Eso, hombre, ¿quién organiza? Mota, el lateral izquierdo sí que irá. Pero Thiago Motta tampoco es un organizador de juego, es más de contención. Los dos nombres que han salido, el nombre que ha salido es Thiago Motta, de centrocampista. Sí, ha salido mucho. Pero los últimos días ha parado. Y el otro nombre que se comenta que está hecho, pero que no va a venir, sino que sería cedido a otro equipo y tal, es Crane Viter del River, que según parece, lo último que he oído es que está hecho, pero que sería cedido a un... pues probablemente a un Rayo o algo así para coger minutos en la liga y luego pues para probar. Tiene 22 años el Crane Viter, sí. Matías, pero aparte de eso no hay nada. Hay que tener en cuenta que no nos cabe, es decir, creo que se pueden tener tres extracomunitarios. Tenemos a Jiménez, a Correa e intuyo que Jackson también lo es. Godín está nacionalizado, seguro. Jackson, intuyo que Jackson lleva tres años en el Oporto. Sí, pero es colombiano. ¿Nacionalizado portugués? Puede ser. No creo. Siendo colombiano es muy difícil nacionalizarse portugués. Siendo brasileño, sí. Hombre, Godín es español. Ah. Godín juró la constitución nuestra. Por eso digo, no sé. Pero porque lleva en el Villarreal, lleva muchos años. Creo que antes faltaba para poder hacerlo. Sí, no sé. Bueno, si no les buscan un abuelo, un tío italiano, eso tampoco es muy problemático. Diego Costa también se hizo, ¿no? si lo quieres hacer, al final ya le buscas a alguien. Y si no, echas al mexicano vikingo, vamos, solo faltaría. Claro, claro, claro. Esa es la... Le cedes además es que él mismo vikingo. Cuando llega aquí y ve a todos aquí, ¿qué va a hacer? Claro. ¿Qué aspira? Si no ha jugado este año, ¿qué ha tenido menos? Por cierto, en la Copa América metió 2 goles. Lleva más goles en la Copa América que en el Atleti. Nada, sale seguro. Sale. Sí. Y es muy posible que haga el Oporto, además. Ya ha habido... En la operación de Jason. Guardado, su compañero ya comenta que a veces es importante en la vida dar un paso atrás para luego dar 2 adelante. O sea, que viene diciendo que fuera del Atleti seguramente cedido y... Que en el Oporto lo corta poco, juega. A mí el Oporto me parece muy largo para él, ¿eh? Bueno, ya veremos. A mí mal jugador no es. Otra cosa es que para el Atleti no está ese hombre, claro, para ser delantero centro del Atleti. Si al Oporto le quitamos... Lo que está claro es lo que decía Jorge. En medios centros no están sonando muchos ahora. Ni laterales izquierdos. Claro, bueno, lo de Felipe parece que está que... muy hecho, pero... No, es el único que suena, de hecho, Felipe. Sí, si no viniera Felipe, estamos a 2 velas, ¿eh? Pues otra vez aguantar también. A Amigo Siqueira. No lo creo. O por lo menos ficharán seguro un lateral izquierdo. Que no sé si será Felipe, pero hace falta pero uno. Pero no, ¿has oído algún otro nombre? A lo mejor se nos escapa alguno, pero... O lo tiene muy escondido el nombre. Por eso, que solo suena a él, ¿no? Yo que haya oído, no he oído nadie más. No, es que lo de los delanteros siempre es una cosa que ilusiona mucho y la verdad es que está muy bien. Pero es una posición que el Atleti realmente necesitaba cubrir la baja de Mandžukić y subir a Borja. Y en principio con eso estaba, ¿no? Y que Correa fuera entrando y tal. Lo que pasa es que parece, si se confirma las cosas que suenan, que es que estamos fichando demasiado ahí y seguimos teniendo los agujeros de siempre, tanto en el centro del campo como en el lateral izquierdo. Y esas cosas son casi, no te voy a decir más importantes, pero por ahí, o sea, ya vimos el año pasado la cantidad de problemas que nos generó el tener mediocentros, pues que se les veía que ya pues tenían cierta edad y tal, y cuando vi que lo que sonaba era Thiago Motta, que es un jugador que no lo quisimos hace 7 años. Sí, decían que estaba cojo para el fútbol. Cuando nuestro centro del campo era Costiña, Maniche y Raúl García. Bueno. Pues ahora lo queremos con 32, 33. Pues, bueno, no sé, yo entiendo que Thiago Motta. Yo entiendo, Miguel, que Thiago Motta más Thiago Méndez, creo que se llama, entre los dos hacen un Thiago. Es decir, entre los dos, cada uno juega la mitad de partidos de la temporada de 5. Pero te haría falta otro, entonces. Claro. Son jugadores. A no ser que apuestes por Coque. No, sí, yo creo que se va a apostar por Coque. No, pero sí. Coque va seguro al medio centro, pero seguro, vamos. Entonces serían Coque y Gavi y Motta y Thiago. Eso es, eso sería. Y yo creo que Thiago y Motta, aunque parece los dos jugadores, Thiago y Motta, serían el 5 más stopper, más defensivo, más táctico, y que Coque quizá alternaría con Gavi. Su posición podría ser esa la opción. Y entre los dos Thiagos, ¿qué hacen un jugador? Siempre y cuando salga del amigo Mario Suárez, que tiene muchas ofertas, pero no sale. Sí, porque además uno de los candidatos era Inter y el Inter ya tiene a Condogbia. O sea que allí ya nada. Es que creo que, con todos mis respetos para Mario, se ha tirado un poco el moco. Vamos, se ha creído más bueno de lo que es. Sí. El club, yo alabo al club, porque para contar con sus servicios y no desvirtuar un poco la plantilla, y no sé, ni siquiera se hizo público para no desestabilizar, el club le bajó la cláusula de rescisión. Yo creo que más no le puede pedir al club el señor Mario Suárez, que nos ha dado mucho. De hecho, hay que ver quién metió el gol que nos metió en cuartos en un Atlético que no tenía gol. El único que metió un gol en la fase, en los octavos de final, fue el propio Mario Suárez. Pero también entre octavos y cuartos, es el único gol. Bueno, efectivamente, el único gol entre octavos y cuartos. Y si me apuras, el último partido tampoco marcamos, si os acordáis de la Juve, de fase de grupos, aquel que olía a biscotto, el de empate a cero. O sea, que los últimos 5 partidos de la Champions, el único que ha marcado ha sido él, es su gol. Pero dicho eso, yo creo, con todos mis respetos y con todo lo gran jugador que es, que se ha tirado un poco el moco, o a lo mejor su entorno... le ha hecho creer que había más ofertas por él de las que realmente hay. Y ojito, porque vamos a ver si Mario Suárez al final no acaba quedándose en el Atlético de Madrid, porque él se postulaba para salir, porque no acepta ese papel de jugador número 12 o jugador número 13, y yo creo que es su rol, ¿no? ¿A quién vas a quitar? No sé, es que no. Más y menos, si finalmente vamos a ver qué pasa con Arda Turán. Si se queda Arda Turán, es que no hay hueco en el 11 para Mario, creo. Pero si él se queda, encantado, porque no hay nada mejor que el Atlético de Madrid esté formado por grandes canteranos. Eso para mí, vamos, es una delicia. Cuantos más canteranos puedan tirar de este Atlético de Madrid, mucho mejor. Y vamos a ver qué pasa ahí con ese centro del campo. Porque yo creo que en defensa falta el lateral izquierdo, pero por lo demás la defensa está apuntalada totalmente. Con Juanfran y Jesús Gámez, vaya, hay que alabar también la pedazo de temporada que se marcó Jesús Gámez, estando en el banquillo sin decir ni mu cuando le tocó en el primer tramo de temporada, y luego cómo ha aceptado jugar a banda cambiada y qué rendimiento ha ofrecido, sentando los dos laterales izquierdos. Es que yo soy lateral izquierdo y veo que, o uno de los dos laterales izquierdos, y veo que un especialista por la derecha nos ha sentado a los dos, diría, bueno, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Bueno, también, efectivamente, otro caso similar, efectivamente, que la ha sentado Pilicueta. Efectivamente, así es. Yo, retomando una de las cosas que dice ahora Chechu, efectivamente en Champions al final pues no metíamos un gol al arco iris, y en Liga ha dicho los últimos 5 partidos, y en Liga los últimos 4 o 5 partidos también, la verdad es que no metíamos un gol al arco iris. El Atlético de Madrid el año pasado careció de gol, pero careció de gol por dos motivos. Uno, por la delantera, que es la principal encargada de hacer goles. La delantera se limitaba prácticamente a Griezmann y poca cosa más, ante la sequía de Mandzukic y algún chispazo de Torres, que, bueno, chispazos importantes, nos dio los puntos para entrar como terceros, pero sí, pero faltaba gol en la delantera. Fue clave, entonces, el año pasado teníamos un problema en la delantera a la hora de hacer gol, y teníamos un problema de generación de juego, de generación de oportunidades, más asociado al mediocampo seguramente. Este año hemos empezado a hacer el equipo por el tejado, hemos empezado por la delantera, y yo, sobre el papel, creo que tenemos esos 5 hombres que hemos hablado, la delantera más, bueno, quizá importante que yo he visto en el Atleti en muchísimo tiempo. He visto grandes delanteros solos, como Torres, grandes parejas de delanteros, Costa Falcao, Villacosta, el Kun Forlán, pero 5 hombres tan distintos, tan versátiles y con que nos ofrecen tantas alternativas para jugar arriba, no he visto nunca. Joder, cuando estaba lo en el más Kun parecido y que hemos tenido Fran, es el tercero era, no eran delanteros, pero si te acuerdas cuando estaban Simao, Masi, Forlán y Agüero, no eran todos delanteros, sí, bueno, pero eran casi como sí, atacantes. Simao y Maxi eran, sí, eran, sí, ahí jugábamos un 4-2-4 realmente. Simao y Maxi eran dos medios ofensivos. No eran en aquel delanteros, tiempo, pero eran medios. Atacábamos. Pero yo lo que quiero decir es, cuando teníamos a Forlán y a Agüero, el tercer delantero era Sinama sin gol. Entonces, una nómina de 5 delanteros como las que tenemos actualmente no la hemos tenido nunca. Por ahí vamos a ganar goles seguro. Luego, además, Coque va para el medio centro seguro, lo cual algo de fútbol mejoraremos ahí. Ahora falta la otra posición del medio centro. A mí me ha llamado mucho la atención lo de... Yo no esperaba lo de Jackson, sinceramente. Lo de Vieto sí, que lo veía bastante claro. Lo de Jackson yo no esperaba, ya no el jugador en sí, porque a mí el jugador me parece una muy buena decisión, la verdad, sino por la apuesta tan importante económica que supone. Yo no esperaba gastarnos 35 kilos en un delantero centro. Porque, bueno, incluso yo, cuando hablábamos de qué es lo que queríamos, yo era partidario incluso de haber traído otro perfil, es decir, un Jonatas por 6-10 millones a ver si cuajaba, y utilizar los 30 kilos sobrantes detrás de él en el medio centro. Pero bueno, se ha optado por esta decisión. La delantera es la línea que ya está completa, que es muy ilusionante, y ahora a ver si, yo creo que está claro que todo el mundo sabe que nos falta un lateral, nos falta un medio centro, pero realmente donde pensábamos que solamente hacía falta hacer 4 fichajes y 4 salidas, parece que no va a ser así. Parece que hay jugadores por ahí que bueno, que veremos a ver qué es lo que ocurre con ellos. El caso pues el caso de Arda Turán, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre si sale Arda Turán? Si sale Arda Turán, no es una venta como la de Miranda, que estamos buscando venderlo, o Mario, o estamos buscando venderlo, o Mandzukic, que se sabe, el resto de clubes saben que lo quieres vender. No, Arda es un jugador que tú no quieres vender, que tiene una cláusula de rescisión de 41 millones, y que si viene alguien tiene que pagar pues 40 millones por Arda. Pues eso, si ese jugador saliera, imagino que cambiaría la situación bastante. Habría 40 millones teóricamente, sí, sí, para... 40 millones ficharías un mediocentro de calidad mundial. Claro, por eso. Si se lo gastan en eso. Pero no habría excusa de que no hay dinero, porque te dan 40 y dices, ¿qué hago con esto? Sí, y los supuestos de 35 de Jackson, ¿de dónde han salido? Sí, los de Jackson va a ser una cosa como Falcao. Estará aquí un par de años y cuando rindas irá. Sí, pero aquí bueno, te recuerdo que Falcao vino con 20, pero eso es, Falcao vino con 26 y este hombre viene con 28 y medio, no es lo mismo. Por eso. Hay gente que dice que le parece mayor. A mí me parece Jackson dicen que a 5 años, que viene para 5. A mí me parece que viene en el momento culmen álgido de su carrera. Y además, hay que se me olvidó antes de decirlo. No solamente las virtudes que antes hemos hablado futbolísticamente, que para mí he dicho que es un jugador que, bueno, no es superlativo en nada, pero tiene cosas un poco de todos, ¿no? Tiene la arrancada, la conducción en velocidad, en potencia, en estampida que tenía Diego Costa, pero la tiene mejor que la de Mandzukic, no tiene el remate de Falcao. No tiene el remate de Falcao, que Falcao hacía goles. No le he visto los remates acrobáticos como los de Falcao de cabeza y tal, pero va bien por arriba y Israel, es un buen rematador. Israel, regatear. ¿Sabe regatear? Sí, hacer regate. Bueno. O sea, le das un balón en carrera, no. A ver, en carrera... Como el Kun, no. No, en estático no. Como el Kun, no. Como Vieto, no. Como Correa, no. Como Costa, por ejemplo. Sí. Como Costa, bueno, veremos. Sí, yo digo que sí. Ya lo veremos. Yo sí le he visto en carrera, sí. Desde luego es muy móvil, eso sí que es cierto, no es una boya. O sea, que no es, pero no lo es que venía a decir es que no es tan torpe, no. Una cosa que sí que parece muy interesante además es lo intangible. Es un jugador que no es un loco, no es un Cherchi, no es un vago. Es un jugador que está hecho a sí mismo, teniendo que salir a México, ganándose a base de trabajo y de esfuerzo el puesto en el Oporto, quedando 3 veces máximo goleador. Es un jugador hicieron un reportaje de él hace poco, parece un tipo bastante familiar, tiene su fundación de chicos jóvenes a los que ayuda y tal. Es decir, es un jugador que en ese aspecto encaja también bastante en nuestra filosofía de trabajo, de lucha, de superación, de que el Cholo va a ser un hombre del Cholo también, no es una estrella, no viene, sino que es, bueno, en ese aspecto parece humilde, trabajador y con ganas de crecer, y la verdad es que por ahí yo creo que también está muy bien pensado este fichaje. Y para mí, con la edad que viene, es... Sabe hablar el idioma, que es muy importante eso también, aunque eso nos viene tontería, bien, nos viene bien también, ayuda, la verdad es que sí. Tiene adaptación más fácil, viene de Portugal, o sea que lo va a tener fácil en todos los sentidos. Yo creo que uno de los debates que ahora mismo que importantes que hay es Arda sí, Arda no. Pues vamos teniendo a mojarnos, que, venga, vamos a mojarnos. Teniendo en cuenta que, pero mójate, con la condición ¿sí de que no? Arda no, pues es que para ¿tú mí le Arda venderías es, o no? ¿Que si le vendería? Pues voy a ponerme el abogado del diablo. Hay mucha gente que dice que para la posición en la que juega no da asistencia si no hace goles. Y es cierto. Pero es que Arda nos da un intangible que no nos da casi nadie. Es decir, a Arda no le quitas la pelota. Yo te digo, yo solo lo vendería si me garantizan que sacan la cláusula, 41 millones, y que se lo gastan en un medio centro. Yo estoy con claro, esas, si lo hacemos no, para no. usarlo en otra cosa, sí. Si es para quedárselo en el. Para usarlo en yo qué sé cosa, no. Si es para beneficio del equipo, sí, pero si es para gilipolleces, no. Ya, pero a ver, yo cuando digo Arda sí, Arda no, me refiero a Arda que se quede o Arda que se venda y ese dinero se invierta en medio centro y en lateral, aunque yo creo que medio centro y lateral van a venir, igual no tanto de la misma calidad, si se va Arda que si no, pero van a venir. Entonces la duda es, ¿tú vendes a Arda Turán sabiendo que van a utilizar de los 40 kilos 30 en un medio centro? ¿Tú haces ese cambio? Yo digo que sí. Yo digo que sí porque Arda Turán ha bajado su rendimiento bastante. Ha bajado mucho. Ha bajado mucho la expulsión importantísima, ¿no? Sabiendo esa amarilla, sabiendo dónde jugabas y sabiendo que te la iban a sacar. Yo siempre me pregunto qué hubiera pasado porque Me olía a prórroga si no hubiese sido esa expulsión de Arda Turán en la Champions contra el Real Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que Arda Turán ha bajado su rendimiento y si es verdad, porque luego nunca sabemos si es verdad o no es verdad, pero si es verdad lo que están diciendo o lo que se comenta de la cantidad de millones que se está ofreciendo por Arda Turán, es el momento de decirle gracias por los servicios prestados y bueno, vamos al Atlético, como decía él. No, la duda es, ¿Arda va a jugar mejor de lo que ha jugado allá? Claro, es que yo creo que no. ¿O ha llegado a su mucho igual? No. Sí, yo creo que como mucho igual. Con nosotros, que vino con 24, que tiene 28, que costó 12 y que hay posibilidad de sacarle 40. Sí, por ahí está todo muy bien. Lo que pasa es que insisto. Pero lo que pasa es que insisto, lo que nos da Arda no nos lo da nadie. Y a lo no mejor son goles. Te lo puede dar Oliver o te lo puede dar Correa. Si otro puede dar Griezmann, o sea. Si la pregunta es si venderíamos a Turán, yo a Turán para traer a Javi Martín. Si lo vendes para traer un si lo vendes para traer un medio centro y un lateral buenos y el puesto de Arda Turán lo va a ocupar Griezmann, por ejemplo, o Correa, entonces me parece bien, porque con la cantidad de delanteros se supone que vamos a tener, esa posición estaría cubierta y lo traes, eso ya no sé. Se supone que son posiciones que tienes ya cubiertas y que vas a traer gente de calidad. Entonces, en ese sentido, me parecería bien. Otra cosa es que eso sea lo que se vaya a hacer. Claro, entonces, si vas a vender Arda para... Lo bueno para el Atleti sería, ¿sabes qué? Lo que sería bueno, que hiciera como la NBA, que no hay traspasos, que solo puedes cambiar jugadores. Y entonces estos tipos no podrían hacer ningún tipo de chanchullo y solo habría beneficio para el equipo. Como allí solo puedes cambiar jugadores, que sí. Si uno cobra 12, solo puedes cambiarle por uno que cobra 12 o por dos que cobran 6. Con ese sistema, a esto se les acababa el chollo. Es que la clave sería lo del tope salarial. Sí, claro. Eso yo pero creo yo que creo, no yo creo que hay que venderle. Porque para mí ya Arda no va a rendir ya tanto como ha hecho. Este año ya ha bajado el rendimiento. 3 goles y 6 asistencias para mí se me quedan cortos, habiendo jugado 46 partidos, macho. Que es que no ha los jugado. Los números no parecen buenos, pero insisto, es. Pero los números son importantes en cierto modo también. Si tú metes 3 goles, es que metes 3 goles. Sí. Pero el juego de Arda fue bueno y muy importante muchas veces. Pero ha ido de más a menos, clarísimamente. Eso es verdad. Pero si es que, joder, si es que tenía con qué jugar. Es que un jugador solo, este no es un Messi, no es no tiene una velocidad, una potencia, una aceleración, un regate, no es ese perfil de jugador, ya. Ese jugador. Sabes que ha echado pauta, de menos a su amigo Felipe Luis. Que necesita socios, necesita gente buena Felipe alrededor Luis, para poder Luis. Tocar y tal, y no tenía nada. Felipe Luis, que lo tenía el año pasado detrás. Ahí sí, claro. ¿Cuántas paredes hacían entre los dos? Miles. Pero yo creo que le vendemos si y traemos uno. Nos hemos olvidado de Saúl. Que dar un paso adelante este año. Si Saúl tiene que dar un paso adelante, si Oliver tiene que entrar a hacer lo que hizo Saúl el año pasado, es decir, jugar 15 partidos más o menos, vamos, lo mismo que hizo Saúl el año pasado, si eso tiene que ocurrir, teniendo en cuenta que pues una de las bandas, quizá el extremo izquierdo, más tarde o más temprano, luego es posible que la ocupe Griezmann, pues no nos queda hueco para que puedan jugar Saúl y Oliver habitualmente y Raúl García. Si las dos posiciones interiores son de Griezmann y Arda, esos jugadores no van a tener quizá minutos suficientes. Es decir, de alguna manera corta la progresión un poquitín de nuestros canteranos. Bueno, esa es la duda, si se va a Arda para que venga pues Javi Martínez y Felipe Luis, pues a ver, por ejemplo, pues hablo esos nombres, sí, joder. Pues sería una operación muy rentable. Sí, pero tienes dos jugadores buenos y pero volvemos a lo mismo. Mirar el tema Miranda, mirar el tema la venta de Mandzukic, o sea, aquí con el dinero nos cuentan lo que les da la gana. Se va a ingresar, dinero se está ingresando. Porque luego esa es otra cosa, lo de las cláusulas de rescisión. En el Atleti no se ha pagado nunca una cláusula de rescisión. No nos la han pagado, ¿no? No. Porque hay que recordar que una cláusula de rescisión se paga en la liga. Y esta gente siempre hace acuerdos fuera del... No, la paga el jugador. La paga el jugador con un cheque que va a la liga y lo pone. No ha habido ningún caso de eso. No, o sea, se ha dicho. Yo creo que se ha dado un habría que mirarlo, pero creo que la cláusula se ha pagado en un caso o dos en toda la historia del fútbol. De hecho, ni siquiera en el traspaso de Figo, como era un traspaso obligatorio, por mucho que le pesase al Fútbol Club Barcelona, es un acuerdo tácito entre los clubes, ¿no? Claro, intenta evitar los impuestos. Claro, que es lo que pasa sí. siempre, que dicen, no, se ha pagado la cláusula de rescisión, pero en realidad no se ha pagado. O sea, se ha hecho un acuerdo por el precio de la cláusula de rescisión. Que en muchos casos en el Atleti siempre acaba siendo menos. Exacto. Y ese es el problema, que si dicen que la cláusula de rescisión de Arda es de 41 millones, pero ahora ha salido la noticia hoy, el Manchester United viene ofreciendo 30, 38 o 39. Coño, que paguen ya los 41, ¿no? Okay. O, claro. Porque de 38 luego te lo bajarán a 35. Y si te descuidas, te ¿sabes? Y al final, bueno, pues, que luego no sabemos. Para nosotros es muy fácil hablar de tantos millones como si estuviéramos jugando al Monopoly. Se supone que ha pasado con Vieto. Mira lo que se supone que ha pasado con Vieto, porque la cláusula de Vieto son 20. La cláusula de Vieto son 20, pero nosotros no vamos y le damos al jugador los 20 millones para que se vaya a la Liga y deposite su cláusula, porque entonces los impuestos son muy altos que tiene que pagar el jugador, con lo cual nosotros acordamos con el club que en lugar de pagar la cláusula de rescisión, de hacerla efectiva, le damos 22 y lo que hacemos es una transacción, una compra-venta de jugadores, con lo cual los impuestos son otros, distintos, menores. Sí. Por con cierto, lo cual no se hacen, no se pueden hacer efectivas las... Bueno, y además se ha cedido a Batistao, pero cierto. Villarreal sale ganando. Sí, sale ganando lo Villarreal. Lo vende por más de la cláusula incluso. Y nosotros también salimos ganando, porque si nosotros lo compramos por la cláusula 20 millones, vale, sí, le damos, es como darle 20 millones al jugador para que el jugador vaya a la Liga, deposite los 20 millones y entonces Hacienda le dice, vale, y además de los 20 millones ahora tienes que pagar un porcentaje, no sé cuál es, un 40%, ponle lo que sea, tienes que pagar 8 millones más, pero que claro, el jugador no los va a coger de su bolsillo y va a decir, toma 8 más. En definitiva, que de la cláusula también es una chorrada, que la tengas la que tengas, al final lo vas a vender sí. por lo que no, quieres. Es el precio de venta. Es el precio de venta, efectivamente. Sí. Pero una cosa que en el tema de Vieto que no lo hemos hablado, algo raro ahí también, porque resulta que el presidente del Villarreal ha salido diciendo públicamente que Vieto está vendido al Atlético, que Batistao está cedido al Villarreal, o sea que ya ha habido operación y desde el club no se dice nada. No, yo no nada, entiendo por qué no, porque cuando sale un presidente a decirlo no creo que sea mentira. Decían que era por lo de la sanción. Pero entonces me encanta, ver, porque ¿no? parece ser que no estamos nosotros queriendo confirmar a nadie, a ninguna compra, por si nos sancionan esta última semana. Sin embargo, la venta de Mandzukic sí que es oficial. Sí, sí, sí, es decir, en el caso de que te metan la sanción esta semana, tú no vas a poder te quedar sin delantero nuevo, pero has perdido el tuyo. Sí, algo raro hay. La verdad que nos pasan siempre estas cosas, pero bueno. El caso es que supuestamente lo de Vieto está hecho. Lo de Vieto y Jorge, lo de Jackson lo son dos cosas que supuestamente están hechas. Empiezan a entrenar. Y eso. Tu teoría de que estén todos ese día, bueno, me parece que se tira abajo otra vez. El 1 de julio, mira, yo me he puesto el huevo izquierdo. El 1 de julio tienes a Vieto y a Jackson presentados, o sea, o anunciados. El 1. Realmente. El 2. Bueno. El 1. El 2. O el 2 o el 3. Sí. Vamos a ver, lo que está claro, pero vamos a ver, pero. Está claro que esto es un post del Atleti, ¿no? Pero tampoco yo creo que no nos debemos tirar los pelos. Todos los clubes de primera división, los 20, ninguno tiene que ver las plantillas con las que se empieza su pretemporada con la que finalmente sale en el primer partido de liga. Se van planificando, se van fichando jugadores, los diálogos están ahí sobre la mesa, se van negociando y bueno... Yo creo que tampoco hay que alarmarnos. Yo estoy de acuerdo con esto que decís, con que Vieto y Jackson sí que van a estar. Son dos pilares importantes. Y una vez que los has fichado, es que yo creo que una vez que está el mercado abierto nos pueden sancionar. Yo lo que me estoy temiendo, que ya creo que lo decía en el programa anterior, es que estamos en No se te ha oído, creo que hemos perdido, estás perdiendo la señal de Chechu. Algo dice, pero no se le entiende. No, se está cortando. Sí. Va como... Se está cortando. Chechu, que no se te Chechu, oye. Chechu, no se te oye, tranquilo. No gastes la voz porque no te estamos oyendo. Me parece que no nos oye él tampoco. Hay que cambiar la señal. No se ha acabado. Sí, no. Chechu, no se te oye. Recuperemos la señal. A ver, bueno, independientemente de lo que fuese a contar Chechu, que cuando recuperemos la señal bien no cuenta, pero la pretemporada, que lo habíamos dicho antes, empieza oficialmente el día 8, ¿no? El día 8 de julio. Y creo que Fernando tiene todos los datos también de partidos y demás. Sí, empezamos a entrenar el día 8 de julio en el Cerro del Espino, por la mañana los típicos pertinentes análisis médicos, y luego estaremos 4 días ahí entrenando en Majadahonda, y a partir del 12 de julio empieza la pretemporada típica y tópica de Los Ángeles de San Rafael. Allí estaremos unos días entrenando y se irán incorporando los jugadores poco a poco, porque algunos vendrán más tarde y otros más pronto, dependiendo de estos compromisos internacionales, de los que vengan de los fichajes, y no estarán todos al principio, se irán incorporando. Y luego los partidos amistosos serán pocos y curiosos. El 25 de julio, el ignomioso y lamentable tercera edición del Memorial Jesús Gil y Gil, que se jugará en el Burgo de Osma contra el Numancia de Soria. Es el primer partido, que ya se ha convertido en un clásico. En vez de jugar el Villa de Madrid, tenemos que jugar este bodrio innombrable y asqueroso. Luego, el 28 de julio, jugamos contra el Oviedo, también de segunda, en el campo de ellos, en el Tartiere. Y luego se va a China, que nosotros somos como el Barça y el Madrid. Vamos a China y a Japón, exactamente. El 1 de agosto jugamos en Japón contra el Sagan Tusu, y el 4 de agosto en China contra el Shanghai. Luego se vuelve de la gira y ahí ya la pretemporada tiene dos vertientes. Si la liga empieza el 15 de agosto, jugaríamos un si empieza el día 15 de agosto, se buscaría un partido entre el 4 y el 15, un partido amistoso donde fuera para prepararla. Y si se empieza el 22, se jugaría el trofeo Ramón de Carranza el fin de semana del 15 o 16. O sea que en total se jugarían como mucho 5 partidos o 6 en pretemporada. Y rivales rarísimos. Numancia y Oviedo de segunda, y luego un japonés y un chino. Como no juguemos el Carranza, vamos a tener una pretemporada muy like. Sí, es que es lo que venimos... Ya me escucháis. Sí, ahora se te escucha. Ahora sí. Bueno, termina lo que nos querías contar antes, ahora que se te escucha. A ver. No, se la ha cortado otra vez. Los problemas de internet. No se te oye, Chechu. Bueno, pues que lo que decíamos bueno, de la pretemporada, ¿no? Que pues lo que viene siendo habitual en las últimas temporadas, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Para mí una pretemporada vale que empiece con equipos menores, pero que menos que jugar por lo menos uno, si no dos torneos importantes, ¿no? Contra equipos de categoría. Para más o menos pues ir midiendo fuerzas, porque claro, si te enfrentas a equipos chinos, japoneses, mexicanos, bueno, luego llega la liga y dices, hostia, ¿esto qué es? ¿No? A mí no es una pretemporada muy extraña. Sí, pero luego el viaje hay en medio a China y a Japón, no sé, se priman más motivos económicos que deportivos. Sí, entre la pasta y las tradiciones, al final se te va la pretemporada y has probado muy poco y de poca calidad. Pues en esos partidos eso no vamos a medir a nadie que realmente te mida, ¿no? Aunque bueno, ya hemos visto otras temporadas, pretemporadas en las que esto se ha hecho así. Acordaos cuando jugábamos la Supercopa de Europa y luego hemos empezado muy bien. O mismamente estos 2 años que hemos jugado la Supercopa de España. O sea que yo creo que... Sí, pero esos partidos servían hasta como preparación un poco también. Sí, pero esta temporada no tenemos ni Supercopa, ni de Europa, ni de España, ni de nada. No. Al Carranza vamos, que me... Supuestamente. Iríamos si la liga... Depende cuando empiece la liga. Si la liga empieza el día 15 de agosto, el Carranza no vamos. Porque el Carranza tendría que buscar otras fechas y no participaríamos. Sí, que están si ahora... Si empieza el 22 de agosto, entonces iríamos al Carranza el día 15. Están peleados la liga con la AFE, ¿no? Me parece que es. Pero este año parece más importante que nunca el tratar de tener la plantilla cuanto antes mejor, sobre todo si empezamos el 15, porque es que estoy seguro que muchos clubes van a esperarse hasta el día 30 y con eso los 2, 3, 4 primeros partidos de liga no está el equipo montado de prácticamente nadie. Y cuanto antes tengamos el nuestro montado, teniendo en cuenta que tiene pinta de que va a haber más entradas y salidas de las esperadas, cuanto antes lo tengamos, más importante es. Sí, obviamente habrá que ver cómo va esto, ¿no? Pero bueno, de momento Lo hemos dicho, solo hay una salida oficial, lo demás está todo en el aire y esperemos que, a ver si tenías razón tú, Israel, y para el día 1 tenemos ya confirmadas y por lo menos... El año pasado, Jorge, sin ir más lejos, el día 1 se presentó a Siqueira y a Moyá, los dos primeros fichajes, y el día 3 o 4 a Mandzukic. Yo creo que tanto por la sanción de la FIFA hablamos. El problema es que el ejercicio cada año... Lo suyo es que el 1 de julio tengamos oficialidad, el 1 de julio. Pero tendremos probablemente a Vieto y a Jackson, pero me sigue faltando el mediocentro y el lateral. Habrá que ver si eso nos va a atrasar mucho, porque el tema de Felipe, por ejemplo, que es el lateral, eso parece que puede ir para largo. Eso va largo porque el Chelsea no tiene ninguna prisa, entre otras cosas. Porque además saben que pueden hacer eso, estirar la cuerda hasta agosto y al final nos lo venden porque no lo quieren, pero saben que estamos esperando... Y al fin y al cabo somos un rival. Entonces, si lo que hacen es nos lo venden, pero nos perjudican a la vez, pues oye. Bueno, pero ojo, porque el Chelsea tiene interés en Alderweireld y el Chelsea teóricamente puede que tenga también interés en Arda. Así que a ver qué. Sí, bueno, Alderweireld se decía 25 millones o algo así, he leído. El Southampton, pero me parece exagerado. Si dan 25, le venden ya, ¿no? Hay que recordar que en Inglaterra ahora hay mucha pasta y está la gente intentando pescar porque ahora con lo de la televisión allí. Se han repartido muchos millones y claro, pues está como era la Liga Española hace 5 o 6 temporadas, ¿no? Que era donde estaba todo el dinero y cualquier jugador que se asociaba a un equipo español, pues le subían el precio al doble, ¿no? Pues ahora parece que está pasando lo mismo con la Liga Inglesa. Habrá que ver porque también es que yo no me fío de nuestras ventas, de verdad. Igual lo vendemos por 25 millones a pagar en 30 años o algo así. Sí. Hay un jugador en el mercado que yo tengo mucha curiosidad por ver dónde acaba, que es Konoplyanka, el del Dnipro ucraniano. Yo solamente lo he visto en la final, de la UEFA, ¿para qué voy a decir otra cosa? Pero me encantó. O sea, me pareció de una calidad brutal ese jugador. Es un interior izquierdo, al menos en esa UEFA jugó de eso. Y acaba libre. O sea, termina contrato este año. Está el Sevilla detrás y veremos a ver. De todas maneras, el Sevilla siempre está al acecho de estas cosas. Sin ir más lejos, pues... O sea, ¿acaba contrato ese jugador? ¿No hay que pagar un título? Sí, está libre. Está libre, sí, para fichar por quien sea, sí. Pues tendrá muchas ofertas, sí. Más o menos. Sí, un tío barato. Seguro, claro. Yo quiero a Witzel, Yo quiero a Witzel. Pero sí, se vale que Caño, el dinero de Arda. El dinero de Arda que traigan a Witzel. Pero es una incógnita también, porque ha estado perdido ahí en el fútbol. En mediocentro hemos dicho que hay muchos nombres, descartando los extracomunitarios como Craniviter, porque teóricamente si se queda Correa no nos caben, pero tienes a Kramer, tienes a Chaka, tienes a Imbula, tienes a Kondovia, ya no está, tienes a William Carballo, que le gusta mucho a Mariano, tienes a Witzel, Nainggolan, el de la Roma, parece que renueva. Bueno, ahí está, bueno, Tielemans tiene 18 años, es otro perfil todavía, aunque también es mediocentro. Pero nombres hay muchos. Yo, Javi Martínez es un jugador que me gustaría también mucho. Esta Mota, alguien de esos, espero que caiga, la verdad. Bueno, yo insisto, a mí Mota más Thiago es un jugador. Para mí la suma de los dos es un jugador para toda la temporada. La mitad de los partidos los juega uno, la mitad los juega otro. Es un perfil parecido y eso más Coque no me parecería más. Son dos mediocentros nuevos, quieras que no, Mota y Coque. Pareja de mediocentros o Thiago y Coque, distinto a lo que teníamos hasta ahora. No me parecería. Y luego la pólvora de arriba, que la pólvora es mucha. A mí esa pareja de medios Felipe, me gustaría. Yo te lo bastante. Mira, a mí ahora mismo me dices lo que hay más Mota y Felipe y yo cierro. Bajo la presión allá y. Lo que pasa es que para una temporada, ¿no? Porque tendrías a los dos y dudo mucho que ninguno de los dos vaya a durar una temporada. En fin. Bueno, pero tenemos también a Gaby también, sí. O sea, incluso a Saúl en esa posición puede jugar. Te iba a decir que Saúl igual podría, se le puede meter más hacia el centro, pero bueno. Luego hay una cosa curiosa en nuestro equipo, perdón, te interrumpo, Jorge, y es que nosotros, yo creo que un equipo no puede estar formado solamente de jugadores jóvenes, como yo que sé, como los Villarreales y tal, hace falta lo que Simeone llama jugadores de jerarquía. Y nosotros los tenemos. Lo que nosotros no tenemos prácticamente es jugadores de una edad media. Hay muy pocos de 24, 25, 26 años. o tenemos jugadores muy jóvenes con mucha chispa y tal, o tenemos jugadores ya veteranos, Thiago, Gaby, Izamota, Godín, gente veterana, pero a la clase media de la edad es, vamos al revés que lo que es una campana de Gauss normal y corriente, es una cosa curiosa. Porque esas edades son las edades buenas, buenas, buenas de los jugadores, y los jugadores que son buenos, buenos, buenos, quieren pasar esa etapa, quieren hacer ya un salto a un equipo que les permita ganar títulos todos los años. Entonces, seguramente ese es el motivo por el cual no están. Aquí están, en principio, los jugadores que quieren despuntar, los jugadores muy jóvenes que quieren reivindicarse y tal, y los jugadores más mayores que o bien han sido muy, muy buenos o bien son de esos que son buenos de la segunda línea, pero que no llegan a ser cracks mundiales, que ya van teniendo pues 28, 29 años y quieren venir aquí, ¿no? Ah, y otra cosa que estaba pensando, que se me había olvidado antes, vendemos a Alderweireld, vendemos a Miranda, me falta otro central también, ¿eh? Hay que fichar otro central. Yo aquí, ¿sí? Si me escuchas, sí. Si me escucháis, yo aquí os pongo un pero, ¿eh? Lucas. Sí, ahí está, ahí está. Sí, pero Lucas para que no juegue. No, hombre, pero hay que tener un tercer central que no juegue, igual que ha estado Jiménez, porque está claro que los semanas... El tercer central juega y mucho, ¿eh? El tercer central... Hay que tener en cuenta que los centrales... Claro, los centrales son sancionados por amarillas, puede que haya alguna lesión, y Lucas, no olvidemos que es que de lateral izquierdo, vamos, da el mismo nivel, rinde el mismo nivel o mejor que de central. O sea, Lucas Hernández va a ser un pilar ahí. Yo creo que, vamos a ver, se hablaba, ya decayó esto, Lucas, ¿no? ¿Lucas no es un poco pequeño para ser central? No, yo creo que no. De estatura. No, de estatura, yo creo que no, porque tiene mucho salto, además es un tío que se impone, que no se deja comer la tostada, no hay que ser tampoco, yo creo que no hay que medir 1,95. ¿Qué años tiene? Para ser, ¿19? 19. Puede crecer todavía incluso un poco más. Sí, puede ganar un centímetro o dos, pero vamos, queda igual. Si es que yo le, como le he visto... 70, que es titular central titular de Chile, o lo que era allá en el Valencia, claro. Jugadores con un salto muy potente. Bueno, Mascherano, pero Mascherano es un sí, central, y luego, y mira, está jugando en el no Barça. No sé por qué exactamente los centrales pequeños siempre me han generado algo de desconfianza. Igual sí, que los porteros, es como los porteros pequeños, sí. Una cosa que a mí me genera desconfianza, lo siento. Y luego, Lucas, es importante decir que se atreve a salir con es el típico central conductor de balón, el típico Godín, que se atreve a llegar al área contraria y marcar un gol. Ojito que Lucas a lo mejor nos sorprende, y no es, a lo mejor alguno me puede decir que cenao, pero no descartaría que terminase la temporada de titular, cuidado, bueno. Sobre todo alguna ojito con Lucas, y vamos a ver porque me has convencido. Me alegro. Y el hermano también es mejor. El hermano es lateral, el hermano es más joven, yo creo que es igual, lo que es que juega en otro puesto, es mejor de lateral izquierdo, porque es que es su puesto específico, pero Teo Hernández tiene una salida de balón y un desdoble y una llegada al área contraria tremenda por el lateral izquierdo, que es un puesto un poco complicado, ¿no? Que no te oiga Fernando. Un lateral izquierdo, ya lo estoy oyendo. Porque Fernando quiere sacar. Para quitar a Siqueira. Claro. A mí me encantaría. A ver, Lucas tiene 19, Lucas tiene 19. Pues 19, ahí lo tienes, 19. O sea, eso es que no tardar, tengamos jovencillo. a Manquillo y a Teo como laterales de Atleti, la verdad. Vamos a ver, Josh. Yo os pongo un recuerdo, esa fotografía, yo creo que ya lo comenté, esa fotografía en cuando el árbitro pita el final del partido de la eliminatoria entre el Real Madrid y Atleti, que ganamos el partido de ida por 2-0. Esa fotografía, ese desparpajo, que no sabía que le iban a captar la foto, de Lucas consolando nada más y nada menos y teniéndole la mano en el hombro diciendo: venga, chaval, ya ganarás otro partido, nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo. Es que Lucas no es importante, evidentemente fallará como todos, pero no tiene miedo. Es un chaval que sabe de lo que es capaz, tiene mucha seguridad en sí mismo. No es que se lo tenga creído ni mucho menos, sino que tiene mucha seguridad en sí mismo y sabe que no va a fallar. Y o sea, bueno, como, ahí está. Como Jiménez, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y lo que quería decir anteriormente... Tamaño no es tan pequeño, ¿eh? Mide 1,83. No. Claro, es que eso es lo que estoy diciendo, que no, por eso digo que no hay que... A lo mejor aparenta pequeño, que, pero 1,83 no lo considero pequeñín. Es que aparenta pequeño porque tiene una cara de chaval tremendo. Tiene una cara de niño porque es un niño. Pero ahí está. Y se hablaba, lo que quería decir anteriormente, hace un segundo, es que se hablaba también de una posible vuelta... Pero claro, tendría que ser para cuarto central de Domínguez. Yo no sé si os acordáis de Domínguez, sí, del Borussia Mönchengladbach. Bien, bien. Vendría muy bien. Puede jugar de lateral izquierdo también. Efectivamente. Se hablaba, ahora ya parece que esos rumores se han frenado, pero se hablaba de Domínguez y yo, vamos, ¿dónde hay que firmar? Domínguez, Lucas... Jiménez y Godín, es que es una zaga extraordinaria, vamos, así os lo digo, es mi opinión. Domínguez de titular como lateral izquierdo, que ya ni efectivamente, más. Efectivamente, bueno. claro. Oye, bueno. Y dejadme que me acuerde ahora de Manquillo, que ahora está teniendo una situación difícil en el Liverpool. Sí. Porque si ya el año pasado tuvo problemas, sobre todo cuando cambiaron el esquema al 3-4-3, ahora parece que el Liverpool va a fichar al lateral este derecho del Southampton, ¿cómo se llama? El Kline o algo así, ¿no? Kline o algo así. Lo van a fichar y Manquillo queda en una situación muy difícil, porque si el Atleti lo quisiera repescar este año, tendría que pagar 5, que no lo va a pagar. Si el Liverpool lo quisiera comprar el año que viene, tendría que pagar, pues no sé, son 17 o algo así, ¿no? 17 tendría que pagar. Tampoco, el año que viene. Tampoco parece que lo vaya a pagar y este año no parece que vaya a tener oportunidad. Claro, no parece que vaya a tener posibilidad. Se quedaría en el Liverpool jugando poco. Pues una putada, porque claro. Es que las cesiones son para que juegues. Si te ceden para estar en el banquillo, mal asunto, ¿eh? Le están cortando que se quede con nosotros, vamos. Sí, pero si tenemos que pagar para que venga... Pues tampoco. No, digo que para eso que se hubiera quedado, para que pudiese no jugar. No sé, el Liverpool. Yo no sigo la liga inglesa, pero el Liverpool ha hecho una temporada lamentable, ¿no? Sí. Ha perdido un poco los papeles Rodgers y me parece que está... Le han quitado a Luis Suárez, ¿no? Y ya, claro, te quitan al mejor y quedas un poco vendido. Acaban de firmar al delantero este Firmino de la liga alemana. Pero Sterling se le expira, ¿no? ¿Tienes ese tío para pagar 40 millones? ¿El Firmino ese? ¿Ese yo con no quién lo he visto hasta ahora en la Copa América, Fernando, y no me ha gustado? ¿Qué he dicho hace 10 minutos? ¿Pero qué te he dicho hace 10 minutos? Recordar, la liga inglesa. Ahora mismo cualquier fichaje que se asocia a un equipo inglés se le va a doblar. Porque o sea, saben que lo tienen. Los representantes saben que claro, así funciona. Roberto Firmino es el que decís. Sí. Que viene del Hoffenheim. Aquí, le daban un balón de traspaso en la página esta de traspasos de 25 millones y lo han vendido por 40 y han hecho el negocio del siglo. Pues es que es eso, es que ahora en la liga inglesa hay mucho mucha pasta. No sé de qué juega, aquí pone que es medio centro ofensivo, no sé si será eso. En Brasil juega el delantero centro, en esta Copa América está jugando delantero centro. Sí, pone que media punta o medio centro ofensivo. Un gol contra Colombia puerta vacía, escandaloso. Ah, sí, joder. Ha metido 10 goles en el Hoffenheim. Bueno, este jugador no vale 40 millones, vamos. Que nos desviamos. Que quería tocar un par de temas más. Y si que ya no lo quiere la liga inglesa, Jorge. Si están vendiendo caro. Sí, bueno, habrá que ver. Por si que te dan 30, macho. Habría que intentarlo, ¿no? Bueno, no sé. Pero vamos a cambiar un poco de tema. Que nos quedan un par de temas y llevamos ya hora y media y al final nos pasamos. Otro tema que ha salido esta semana, que aquí hay mucha, no sé si hay división de opiniones, yo creo que por lo que a mí respecta no hay ninguna división de opiniones. La camiseta nueva es una pifia, o sea, a mí, ¿de dónde se han sacado esa espalda roja? Por favor, o sea, fíjate, ¿qué es eso? A mí no me parecía tan fea, yo pensé que la gente estaba pasando mucho con la camiseta, no me parecía tan horrible, hasta que ayer me pasé por el Calderón a las 12 que lo abrieron, que bueno, aquello era un hervidero de gente, me sorprendió muchísimo que poniéndolo a esa hora y al precio que vale la camiseta, que yo estuviera tan lleno, y me la probé y no me gustó nada puesta. Es decir, viéndola, yo por ejemplo veo las fotos y me parece que no está tan mal, ¿sabes? Que, bueno, no sé, es verdad que no es lo tradicional de Atleti, pero que me parece que se le estaban dando mucho más palos cuando la de otros años me ha parecido mucho más fea. Acordaos aquella que tuvimos de media camiseta blanca, media camiseta roja, sí, sí. O la del año del descenso y tal. Pero es que, fea, guapa. Es que esa espalda. Es que no respeta la camiseta. Claro, es que esa espalda, me dices. No, si me dices que la espalda es mayoritariamente roja, bueno. Pero es que la espalda es roja toda. O sea, es que no hay blanco. Sí, es roja. Parece el Osasuna, el Mallorca, sí. Bueno, yo qué sé. En realidad tienes, sí, tienes y el, blanco. Y el Sporting. Tienes, sí, tienes blanco con el número y el nombre. Sí, bueno. Ya, a sí. Mí. No van a poner rojo pero también. La raya, roja. A mí la camiseta no van a poner rojo. Como cada uno. A mí la camiseta me gusta, fíjate. Me a parece, mí me gusta también, yo creo que no hay... Yo no la he probado como Miguel, pero a mí me gusta la parte del homenaje al doblete con la rayita esa fina. Eso al lado sí, de la pero ¿por qué no roja? Lo ponen por los dos lados. ¿Te parece bonito? Por detrás me parece novedosa, pero no me parece... Bueno, entiendo que haya división de opiniones. A mí, cuando está el número y el nombre puesto en blanco, no me desagrada. A mí hay dos cosas que no me gustan. Uno, es una pijada, pero no me gusta la publicidad que llevamos de un trader online de temas raro, ¿no? De derivados de bolsa y similares, plus 500, y además el logo no me gusta nada. Y luego hay una cosa también, una pijadilla muy, muy curiosa, y es que en el número, detrás, abajo del todo, va el escudo del Atleti. Y los muy catetos, claro, los muy catetos, las rayas del escudo, empezando por la derecha, se empieza por rojo y han empezado por blanco. Entonces lo han hecho al revés. Entonces eso es que me parece una cosa de... Pero, por, ¿cómo hacéis eso? Pero pues que este no me es y la segunda... Y la segunda me parece muy bonita, pero muy, muy bonita, sobre todo comparada con la segunda de este año, que era... Sí, que era la segunda de este año la usaron dos veces, ¿eh? La gris, si me permitís, o sea, ha sido lamentable. La gris, o sea, la gris ya la quitamos para siempre. Para enterrarla. Sí, sí, para quemarla. La gris no se vuelve a usar jamás, ¿no? Las tenían que haber quemado ahora en San Juan, en las grises. La amarilla y negra de campeones de liga, esa fue muy bonita, yo creo. Esa muy bonita. De hecho, se ha utilizado mucho este año. Yo creo que... El año que viene, el azul marino, también yo creo que la segunda del año del doblete, si no recuerdo, yo tengo una de ellas de que ponía Bandai, que igual era, es la siguiente azul, a la pero, del doblete. Sí, azul y blanco, ¿no? Esa es del año siguiente, la que se había dibujado al calcio. Sí, bueno. Sí. Esa es del año siguiente, sí. Pues yo tengo esa y ese color, en realidad, como segunda equipación, me parece bonito sí, también. Pues sí. Y además es clásico, que ese color se ha usado mucho. Yo creo que tampoco pasa nada, ¿no? Es un guiño al doblete, pero por otra parte con algo de novedad. A mí sí que me gusta. Hemos tenido y sufrido muchas camisetas, sobre todo la segunda equipación. Yo tengo una por ahí, la de Spiderman, la típica. No. Aparte la de Spiderman, la de dos tontos brutos o dos policías, no sé qué, joder, cuando patrocinamos... Una rubia en el pecho, ¿cómo era esa? Una rubia en el pecho o algo así. De pelo en pecho. Cuando, eran las películas de Cerezo, ver, de la productora ejemplo, de Cerezo, aquello era despojono, la verdad, de publicidad. Por ejemplo, yo tengo una que es la típica de la, como se suele decir, de la vieja maya, ¿no? Y esa la hemos tenido como segunda equipación hace un montón de años, sí, sí. Y la tengo yo por ahí guardada, que más bien parecemos el Zaragoza o que el Atlético Peñaros, de Madrid. Sí, la verdad es que es curiosísimo, ¿no? Pero a mí las Nike en general me han gustado poco. Yo soy más de Puma, de Puma y de Rigo. Claro. Vale, no, Puma a mí no me no coincido ahí me gustaba. Creo que son para baloncesto, sí, pero para fútbol hacen camisetas muy raras. Yo, mientras no me pongan las franjas horizontales, como están poniendo por ahí algún que otro club. Al Barça. Ahí ya sí, efectivamente. Eso yo creo que ya sería. Por eso aviso navegantes, ¿no? No sea que el año que viene se les ocurra hacernos algo parecido. Las rayas son las que son, este año han desaparecido. De todos modos, no detrás. Sé por qué innovan. La camiseta de Atleti es como es, ya está. Tiene que ser siempre igual, punto. Claro. Sí, roja y blanca y a tomar por saco. Algún detalle. A mí no me importa que me añadas detalles, que me pongas la raya más un poco más finas, un poco más gorda. Está. Pero al fin y al cabo que tenga rayas rojas sí. Y blancas. No pido más. Y que cambie la segunda, ¿no? Y que vaya cambiando en todo caso la sí, segunda. Que con claro. La segunda que hagan lo que quieran. Pero la primera es un sí. Símbolo y no se puede ni tocar. Es como el escudo. Sí. El escudo es intocable. Yo no me lo voy a comprar, vamos. Ya ni recuerdo cuál es la última que me he comprado, vamos. El escudo es intocable. Yo ahora mismo recuerdo que el Sevilla lo cambió. Desconozco el motivo, pero el Sevilla lo ha cambiado. Y yo todavía no sé por qué. Pero lo ha cambiado. Y el Milan, sí, el Milan la temporada pasada puso el escudo de la ciudad de Milán. Sí, es verdad. Sí, es este, verdad. Este año solo lo han falta, vuelto a cambiar, parece ya. Solo faltaba que nos cambiasen el escudo, joder. Entonces yo sí que me planto ahí. Esperemos que no. Bueno, esto era un tema, anécdota más que tema, porque no nos podemos hacer nada, así que... Y nos queda ya el último tema, que es el filial, el B. Se ha anunciado hoy un nuevo entrenador, aunque, como bien comentaba, sí, Chechu antes a micro cerrado, es un poco extraño que se haya anunciado el nuevo entrenador cuando todavía no sabemos ni en qué división vamos a jugar, ¿no? Hombre, a día de hoy estamos en tercera. Sí, pero están todavía con lo de comprar la plaza, ¿no? Pero están, y yo creo que algo deben tener, como están cerrados, pero algo deben de tener más o menos atado para jugar en segunda B. Pero como no se sabe todavía, pues es un poco extraño, ¿no? Y pues el nuevo entrenador, lo decimos, sí, quién es, ¿no? Sí, sí, es sí. Es Víctor Afonso. No Alfonso, es Víctor Afonso. Es el apellido así curioso que tiene. Es un entrenador gran canario de 43 años. Como jugador fue defensa en Las Palmas. Luego también jugó en el Albacete, en la Universidad de Las Palmas, en el Hércules. Y luego como entrenador ha estado ligado todo al equipo de Las Palmas, porque ha dirigido al filial desde el 2008 al 2013. Y en el filial ha hecho buena temporada, sobre todo este año, que ha disputado la fase de ascenso a segunda división. Ha estado en el grupo del Atleti B. Y le ha dado un baño porque estaba luchando por el ascenso mientras que nosotros hemos descendido. Ha declarado que es una gran oportunidad para él, que está deseando empezar, que espera mucho del equipo, que quiere cumplir los objetivos, que tiene mucha ilusión, pues lo típico, vamos. Que para él es un salto de categoría en definitiva pasar de Las Palmas B a Madrid y entrenar al filial del Atlético de Madrid. Lógicamente para él es la oportunidad de su vida. De todas maneras, Fernando, ahí debo corregirte, ¿eh? Este año Las Palmas B se ha ido al descenso en playo de descenso. Fue el año pasado cuando se metió cuando se metió en playo de ascenso. Así perdón, que sí, es verdad, lo he mirado mal, era el 2013. Efectivamente, perdón. Que también tiene mérito tremendo siendo un filial de Las Palmas meterlo a ascenso a segunda división A, ¿eh? O sea, aunque no haya sido este año. Lo subió en el 2013 a segunda B y en el 2014 casi lo sube a segunda A. Correcto. Eso es. Pero lo bueno es que yo creo que la buena cosa es que es un hombre que sabe totalmente de cantera, porque si ha llevado 5 años en un filial, sí, sabe cómo se maneja a los jóvenes, los problemas que pueden dar, el hecho de estar en un filial, o sea, que conoce el tema. Hace falta que lo dejen trabajar, punto. Estoy seguro que si lo dejan trabajar va a llevar al filial, sea juegue en tercera o juegue en segunda B, a altas cotas, ¿eh? Pero lo tienen que dejar trabajar. Yo antes opinaba con Jorge en Cerrado, no sé si opináis vosotros igual, que el hecho de que venga de lejos, de fuera y que no conozca nada y a nadie, esto puede venir bien porque no va a venir con ninguna cuota de jugador que tiene que jugar, que él va a estar como libre, sí, porque viene de cero. Totalmente de acuerdo. No viene ni con amiguismos ni con historias. Eso está más claro que el agua. Así que... A ver lo que le dura, pero a priori pues parece una buena elección. Yo creo que han apostado por alguien de lejos por este tema, incluso a lo mejor, por no meter a un hombre de la casa o alguien de que esté entrenando en Madrid para evitar todos estos problemas, porque si al final los representantes están todo el día zuyendo y huyendo por allí, hasta que con este hombre tengan un poco de apaño, pasará un tiempo. Sí, nos va a llevar. Yo creo que habrá que poner en la ciudad deportiva de Majadonda, habría que poner como un arco. Y cuando pase un representante que salte, ¿no?, una chispa o algo. Sí. Ponerles un brazalete, sí, de esos, ¿no? Como a los presos que les dejan en libertad provisional. Sí, un peto amarillo y digan, sí, representante. En algún partido, como pusieran eso, estarían más representantes que públicos. Sí. Sí, probablemente. Habrá que ver eso, qué función cumple este hombre y si Miguel Ángel Ruiz se mete ahí, si... En fin... Y que está muy bien que se anuncie el fichaje, pero a ver qué pasa, ¿no? Porque sí, a ver qué pasa. Esto es tiempo de momento. De momento a ver en qué categoría juegan. Esperamos que sea en segunda división B y a partir de ahí que lo dejen trabajar. Eso es lo que... Yo, si me permitís, ya que estamos llegando al final, sí, quería romper una lanza, ¿no?, a favor de esas jugadoras del Mundial que han pedido un bloque. Recordemos que teníamos varias convocadas del Atlético de Madrid, cuatro, féminas, Cuatro, efectivamente, cuatro. Lola Gallardo, Amanda, Meseguer y Priscila. Y bueno, y ese comunicado que cada vez tiene que cesar ya en su cargo o que sea destituido inmediatamente Quereda, porque las jugadoras se han puesto de acuerdo en pedir las 23 convocadas en pedir el cese de Quereda, y lo que sale un día va a salir, sigue, es nimio comparado a lo que va saliendo el día anterior. Sí, cada y al día final está va a acabar saliendo peores, efectivamente. Yo porque lo que no han es que lo sea, que no es que sea mal entrenador, es que están sacando trapos sucios de que es mala persona, de que las trataba mal, que insultaba, que las trataba vejatoriamente, les decía, por ejemplo, a una, tú estás gorda, no vales para jugar al fútbol, a la otra le decía, las mujeres solo sabéis poner cafés, o sea que venme a poner un café, o sea que ya no es de que sea mejor o entrenador o peor, sino que es un bocazas y un tipo bastante peligroso, porque no se puede tratar así a nadie, menos a una jugadora de fútbol. Efectivamente. Yo como dato tremendo de planificación para todo un mundial de selecciones, hay que decir que han sido las jugadoras las que han tenido que buscar vídeos de los rivales para estudiarlos. Esto es un dato tremendo. ¿Os imagináis que Del Bosque se hiciese el Orejas y que fuesen los jugadores los que tuviesen que buscar vídeos para verlos, ponerse de acuerdo entre ellas y verlos antes de un partido? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, que este hombre, yo miro su currículum y su currículum es nulo, porque jugó en tercera división en el Móstoles, luego entró en el Móstoles, cuando se retiró entrenó varios años al Móstoles en tercera división, y luego cuando entró Villar en la federación, echaron al seleccionador de España de femenino en el 87, Teodoro Nieto, y le pusieron a él, y desde el año 87 ahí está. Cuidado, y no ha hecho Fernando, absolutamente nada más. Que por aquí le salpican los blancos, ¿eh? Como canterano se formó en el Real Madrid, llegó hasta Real Madrid en juveniles. Estuvo en el Madrid, que al César lo que es del César, y que se formó en la cantera. Dicen que blanca, es también pesa, muy merengón. Sí, claro, a lo mejor por ahí le pesa también, yo qué sé, yo es que no sé internamente lo que este personaje. Alguna jugadora ha dicho, por ejemplo, que le dijo, tú eres una polaca y no vas a jugar por eso, refiriéndose a alguna jugadora de catalana. Es que es un hombre. Es que lo que están sacando de él es asqueroso ese tema, más de que si sea peor entrenador o mejor, pero es que debe ser un personaje del típico chulito de barrio que encima le dan alas y lleva 27 años, es lo que no entiendo. Claro. ¿Cómo puede llevar 27 años un tipo así? No puede ser ni un minuto más. Si pasa en la selección, en cualquier selección ya la habrían fulminado. No, si pasa, si pasa. Efectivamente, hay que, precisamente un día como hoy, que yo no sé si lo sabéis, sobre todo por apoyar al deporte femenino, que bien merecido lo tiene, se ha clasificado para semifinales del europeo la selección española femenina. Es que Lucas Mondelo, el seleccionador, a este tipejo, desde luego va un mundo. Es increíble cómo le meten el micro, la jirafa a los tiempos muertos, cómo se sabe dirigir con respeto, cómo sabe explicar a las jugadoras el movimiento que quiere de cada una. Es impresionante. En otros deportes, ¿no? En balonmano tenemos a Dueñas, que es un entrenador magnífico. En waterpolo a Miki Oka, efectivamente. Pero es que en el fútbol, no sé, que siempre nos meten a los más totos del barrio, macho. Bueno, usted porque lleva ya toda la vida, usted ha nacido ahí ya casi. Sí, 27 años. Sí, tú dime qué entrenador lleva 27 años y es la primera vez que logra meter a la selección en un mundial y no ha hecho nada. Es una cosa ilógica. Me dices, lleva 27 años como Ferguson y tiene una trayectoria. Pero no sé, claro, es amigo de Villar, que es importante. Claro, es que es muy importante. Es amigo íntimo de Villar. Es amigo íntimo de Villar y llegó a la federación, o sea, lo nombró Villar, fue llegar Villar. Lleva al mismo tiempo que Villar. Fue llegar Villar y al poco tiempo lo nombró y dijo, tú vas a estar aquí con el femenino. Y bueno, suena a que le debió decir, entre comillas, suena, que esto no tengo problema, pero suena a que, claro, hasta que te jubiles y vas a hacer de aquí, este va a ser tu cortijo y vas a vivir como Dios a costa de No, ya ha sido. Y ahí está, con el carguito. Ha sido el cortijo. Entre comillas. Ha hecho ya deshecho, a favor. Pues desde aquí nuestro apoyo a las chicas. En todos los sitios, chicas. Que al final, en todos los sitios cuece Navas y los dirigentes lamentables que permiten esto no solo los tenemos en el Atleti. Sí, es una desgracia. Efectivamente. Pero bueno, nuestro apoyo a las chicas y a ver si se soluciona esto. Un apunte que me quedaba en un artículo de estos que leí de fútbol femenino estos días, que he leído bastantes, no sé quién lo decía, ahora no me acuerdo, pero decía que la clave de que el Atleti Féminas funcione bien, lo ponía textual, es que Gil y Cerezo no meten mano ahí. Y es que me, cuando lo estaba leyendo me estaba partiendo de risa porque digo, es que ha clavado. Es que la ha clavado. Sí, sí. Digo, lo ven ya los que están en el fútbol femenino, también lo ven. En fin. Bueno, pues vamos a terminar por hoy. Yo creo que hemos hablado prácticamente de todos los temas que estaban en el candelero que han estado esta semana, que han sido unos cuantos. A ver si para la semana que viene tenemos más. Todavía tenemos un tema pendiente que estábamos esperando, que es el tema político de la operación Peineta, Calderón y demás, que sabemos que está con el cambio de alcaldía, pues estamos a la espera a ver si hay noticias de eso. En cuanto haya algo, pues también hablaremos de ello y esperamos tener a gente que sabe del tema, como José Luis o otros, para poder hablar del tema, porque ahí tiene que haber movimiento más pronto que tarde. Y bueno, y aparte de eso, pues eso, a esperar a que haya fichajes, a que se confirmen cosas, y para la semana que viene, que estaremos ya en el mes de julio, pues esperemos poder estar hablando ya de fichajes oficiales y de bajas oficiales, aparte de la de Manchukis, que ya hemos tenido esta semana. No sé si tenéis algo más que comentar antes de que cerremos esto. No, pues la cosa está un poco... un poco parada, pero parece que va a empezar movimiento, bueno, además ahora... Para cerrar, nada, a favor de un dato de la cantera, que ya han empezado a jugar hoy los alevines, que están jugando un trofeo de campeones en Colombia, ¿no? El alevín de los chavalines, de los atléticos, entre los que se encuentra el goleador Hugo. Decimos Hugo, seguramente no suene a mucho, pero si decimos Hugo Solozábal y... Solozábal. A lo mejor... Efectivamente, hijo, sobrino. Ahí, no, hijo. Y desde luego, efectivamente, y desde luego que de enchufe nada, un goleador que yo le he seguido toda la temporada como la Copa de un Pino. Bueno, así que vamos, habrá que seguirle. Apellido tiene, habrá que ver. Pues nada, pues suerte a los chavales. Y nada, recordar a toda la gente que nos escucha que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis obviamente escuchar todos los programas anteriores, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos a través de Facebook o Twitter, o suscribiros al podcast en iTunes, RSS o iVoox. iVoox, que por cierto ha habido bastantes comentarios esta semana de diferentes puntos de vista, que siempre son bienvenidos comentarios, siempre y cuando sean desde el respeto. Así que nada, dar las gracias a todos los que han estado con nosotros, a Chechu, a Miguel, a Israel, a Fernando, a todos los que nos habéis escuchado, y aquí estaremos la semana que viene a ver si puede ser teniendo alguna noticia más oficial y hablando como siempre del Atleti. Hasta entonces, como siempre, Atleti.